Teseo 103.3. Él, blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas y sin árbitro. Bueno, aquí la discusión ya empezó, pero sobre otros temas. Estamos con Carlos Mesa en este fósforo y gasolina que es tan placentero y que lo habíamos dejado pasar el mes de mayo, porque, bueno, la agenda de este señor, les digo que es una agenda peligrosísima. Carlos, bienvenido al estudio de Radio Deseo. Gracias por tu puntualidad. No, por el contrario, María. Estoy viendo la tapa y espero disfrutar tu último libro, No hay libertad política, sino hay libertad sexual. Te estaba elogiando el hermoso selfie que tienes en la solapa y espero, lo voy a leer y te lo voy a comentar. Tenemos que discutir tú sobre mi último libro y yo sobre el último tuyo. Tu último libro sobre la democracia, que sea el próximo Fósforo y Gasolina. Ahí lo veremos. Lo veremos. En todo pendiente. Caso, esta tapa es una figura arqueológica. Ajá. De un hermafrodita. Está jalando el pene para mostrar la vulva. ¿De qué cultura? La cultura del norte, las culturas del norte del Perú. Notable. Felicidades por el libro. Muchísimas gracias. Bueno, Carlos, siempre intentando estructurar un poco este fósforo y gasolina, que yo sé que la gente lo espera, que yo sé que a la gente le gusta, porque, bueno, el debate en Bolivia está sufriendo ciertas asfixias. ¿Cómo iniciar? Carlos, ¿tú consideras que las libertades sexuales en una sociedad tienen carácter político? ¿Que las libertades sexuales son, que cuando hablamos de libertades sexuales estamos hablando de libertades políticas? Sí, creo que sí. Creo que la sexualidad es un elemento central de nuestro comportamiento individual y colectivo. Cualquier referencia, cualquier limitación, cualquier batalla, cualquier conquista, cualquiera práctica que tenga relación con el tema sexual, creo que tiene que ver con lo político, sin duda. Ahora, porque esta es una pregunta principal del debate sobre libertades sexuales, ¿no? Ninguna ideología patriarcal acepta que las libertades sexuales son libertades políticas. El liberalismo, por ejemplo, recluye todo lo sexual al mundo privado. Y tiene un carácter público solo en tanto en cuanto haya que vigilar, regular o normar. Pero tiene un carácter privado y además de tener un carácter privado, por lo tanto, tiene un carácter ahistórico, apolítico y está librado a ese caldo peligroso de lo que es la naturaleza, de lo que es la religión, de lo que son... Y entonces, el liberalismo no es muy religioso, ¿eh? El liberalismo históricamente no ha sido religioso, es más bien anticlerical. El liberalismo no es muy religioso, pero la trampa liberal sobre la sexualidad es convertir todo lo sexual, por lo tanto las libertades sexuales, en cuestión privada y no pública. Vamos a entrar en la lógica del blanco absoluto y el negro absoluto. No es blanco absoluto. No, te pregunto. Yo nunca estoy en esa lógica, bueno. Tú me colocas ahí porque te diviertes haciendo eso. Muy bien, el planteamiento que tú haces, la crítica al liberalismo. Y al marxismo también, y a todas las ideologías en torno del marxismo que son las ideologías del socialismo, también cometen exactamente el mismo error. Un elemento que me parece fundamental es que incuestionablemente la sexualidad tiene esa doble dimensión. Una dimensión pública y política, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda también una dimensión individual y privada. Yo coloco a la sexualidad como otros muchos elementos dentro de lo sagrado, no en el sentido religioso, aquello que es parte de lo que es tu espíritu, lo que tienes tú y que tú administras con un respeto particular. con un respeto distinto en unos casos, más abierto en otros, pero que es el legítimo espacio de tu intimidad, un espacio inviolable de tu intimidad. Por lo tanto, creo que no hay contradicción. Creo que el reconocimiento de la sexualidad como un elemento privado muy importante, como un elemento íntimo, no es contradictorio con el debate político de la sexualidad. Y en ese sentido yo te diría que hay un posliberalismo, no un neoliberalismo, un postliberalismo. Sí, eso es verdad. Una línea que es mucho más abierta que el clásico liberalismo de principios del siglo XX. Sí, hay un postliberalismo que se ha abierto así, digamos, un pequeño resquicio, unos milímetros en la puerta a la discusión que emerge en las sociedades, porque digamos, las discusiones sobre lo que es la familia, las discusiones sobre lo que es la pareja, las discusiones sobre lo que es el régimen de maternidad, el régimen de paternidad, lo que es la educación sexual, lo que son las sexualidades legítimas y las ilegitimizadas y las satanizadas, esas son discusiones que no han salido desde las ideologías, desde las teorías políticas, sino que han salido desde la sociedad, y particularmente ahí el aporte de la mariconada, como le llamo yo con mucho cariño, cuidado me digan aquí discriminando, no, la mariconada, como le llamo yo con mucho cariño, ha sido un aporte fundamental. No, sin ninguna duda. Para que surja esta oferta del liberalismo y digan, oye, no nos barran por encima, estamos abriendo la puerta, porque si no quedamos caducos en la historia. Hay un elemento, María, que creo que hay que reconocer que es incuestionable. Los logros históricos, las grandes transformaciones, el voto universal, el voto para la mujer, la igualdad como demanda, etcétera, normalmente son arrancadas al Estado, son arrancadas al poder, eso es verdad. Es decir, la propuesta liberal o marxista o mercantilista o capitalista es una propuesta que tiene muchos límites y que está demasiado acotada. En ese esquema, las propuestas de Estado y las propuestas desde la cúpula del control de la sociedad normalmente son muy reticentes a transformaciones de gran profundidad. Y en ese sentido, la presión social, y en este caso tú lo has mencionado, el activismo ha generado demandas que han obligado a ese posliberalismo a aceptar cosas que en condiciones normales y en su lógica moral no hubiera aceptado. Me parece que tienes razón. Donde yo pongo el punto y donde creo que vamos a posiciones diferentes es que yo considero que, si bien se han abierto, y el propio socialismo, pensá tú Cuba, una Cuba maravillosa, porque yo reivindico mucho la revolución cubana del 58, la primera ola de ese Fidel Castro, que su primera medida es la despenalización del aborto, entre otras muy importantes, pues esa Cuba persiguió maricones, exilió maricones, criminalizó maricones, o sea, es el mismo problema del socialismo. Ahora, del socialismo real, pero también del socialismo ideológico. Entonces, ¿qué es lo que, donde yo no coincido contigo? No es que, ay, son unos activistas y que como tienen tanta fuerza logran arrancarle algo al Estado, porque esta fuerza de comprender la libertad sexual como una libertad política te lleva a reinventar toda la política. Ahí está para mí el punto más interesante. Es decir, te lleva a decir, el liberalismo está agotado, puede hacer pequeñas modificaciones sobre sí mismo, pero finalmente es un aparato vetusto que ya no responde ideológica, como ideología es justamente haya su límite allí, pero el socialismo también. Entonces creo que estamos, sobre todo si somos muy muy optimistas, en lugar de estar entre el peligro del fascismo y el refrescamiento de, no, creo que no hay la palabra refrescamiento, o sea, el reciclaje de una nueva ola liberal en una especie de postliberalismo, en lugar de estar en ese lugar tan difícil, estamos ante el desafío de reinventar la política. Formular nuevas ideologías que no se adscriban a lo que hay. Yo creo que la potencia de las libertades sexuales es tan importante que te va a llevar a eso. Me da la impresión de que o que deberíamos ir a eso. Lo que tú dices coincide con un momento de crisis estructural de la política, de crisis estructural de los valores de Occidente, de gran pregunta sobre qué entendemos por la organización de una sociedad, cualquiera que ésta sea en cualquier parte del mundo, y en consecuencia el planteamiento básico que tú haces es correcto. Con los instrumentos que tenemos hoy, del liberalismo, del socialismo, de la tercera vía, del socialismo del siglo XXI, ABCD, FGH, lo que tú quieras. Bueno, y la amenaza fascista que también está sobre la mesa. Y por cierto, la amenaza fascista, creo que en efecto estamos en un momento en el que es legítimo, y más que legítimo, imprescindible plantearnos preguntas que respondan a estos grandes interrogantes. ¿Cómo transformamos la visión de la política? Y tú estás diciendo algo que me parece lógico y que me parece que tiene sentido. No es el único instrumento, no es el único motor, no es la única fuerza, pero es una fuerza muy importante. La transformación de nuestra visión de la sexualidad como elemento político transformador es un paso imprescindible y puede ser una fuerza. No la única, insisto, porque la sexualidad no es el único motor sobre el que vamos a construir la nueva política. Pero es un eje de la vida humana. ¿Estás duda, de acuerdo? Por es supuesto. Que no es que digamos lo que es lo que por supuesto en la cama, que ¿no? Sí. No, la sexualidad es un eje de la vida humana y social. Es uno de los ejes más importantes. No solamente es un eje de la vida humana, sino es uno de los ejes más importantes de la vida humana. Coincido contigo en que en ese sentido tiene una potencialidad transformadora. Lo que te quiero decir es que no me parece que es el único, hay que construir. Pero el planteamiento que tú haces, es decir, cuestionamos lo que hasta ahora hemos mirado como los instrumentos ideológicos que nos han llevado en la historia contemporánea. Por supuesto que sí, es imprescindible hacerlo. Se están cayendo en pedazos determinadas estructuras, determinadas formas de pensamiento. Termino diciéndote algo. Hay ciertos principios fundamentales de lo humano en los que yo creo que siguen teniendo vigor y que siguen teniendo un valor que puede aplicarse políticamente, pero entiendo perfectamente que incluso nuestro andamiaje constitucional de cómo concebimos la democracia es absolutamente insuficiente hoy día. Sí, bueno, ahora pero si entendemos las libertades, entonces yo me quedo con esto. Si entendemos las libertades sexuales como libertades políticas, tenemos la tarea de reinventar la política y de formular nuevas ideologías, porque ni el liberalismo, el indigenismo tampoco, por supuesto que no el fascismo, y tampoco el socialismo, nos responden a esa comprensión. Sí, es verdad. Creo que el tener una mente abierta y el reconocer las insuficiencias, sin, y en eso quizás discrepamos, la destrucción de absolutamente todo lo que hemos hecho hasta hoy, ¿no es verdad? Hay que destruir ciertas cosas, pero hay ciertos valores fundamentales, valores que no tienen que ver con moralidad clásica, ni tienen que ver con conservatismo. Valores que yo entiendo como valores humanos, son pilares que no se destruyen, que son constantes en la humanidad. Pero fuera de esas... ¿Cuáles son esos? Porque todos te van a responder, yo estoy de acuerdo, el señor Carlos Mesa, tienes razón. ¿Cuáles son esos valores fundamentales? ¿Por qué te ríes? No, ¿por qué me río? A ver, un valor. No, es la igualdad. Que la ama de casa que nos está escuchando ya está. No, diciendo... lo entiendo, María. Un valor, la igualdad. ¿No es verdad? La construcción de ese principio en el que yo creo. Todos los seres humanos nacemos iguales y con los mismos derechos y debemos tener las mismas oportunidades. Eso genera un conjunto de derechos que entendemos como derechos humanos que te permiten la construcción de una sociedad justa. Ese es un valor inamovible. La construcción de una sociedad democrática en el sentido de el derecho de todos de expresar soberanamente qué queremos para nosotros mismos, qué queremos para nuestra comunidad, cómo queremos ser gobernados o gobernarnos y cómo queremos organizarnos como sociedad. Eso me parece que es fundamental. Yo creo que el elemento... Y finalmente... He hablado de valores generales. No me hagas la observación de estás diciendo generalidades que son obvias para todo el mundo. No son tan obvias. Cuando termines. O sea, y termino con algo. Un concepto fundamental para mí es la tolerancia. Y la palabra tolerancia puede parecerte muy conservadora probablemente y muy atrincherada en una esquinita. Pero la tolerancia es fundamental. Mi derecho termina, y es una frase conocidísima, donde comienza el tuyo. Mi derecho y mi libertad termina donde comienza la tuya. No, pero acabas de desdecirte, porque, Carlos... No me desdicho en absoluto. La igualdad es una tesis política que, no sé si nace, pero digamos le vamos a dar el mérito a la Revolución Francesa. O a Bartolomé de las nace Casas. Nace en 1789 con la Revolución Francesa y la derrota de la monarquía, ¿ya? Y la instauración de la República. O a Bartolomé de las Casas, María. Lo de Bartolomé de las Casas, yo no le doy tanto mérito. No, a Bartolomé, no lo tiene. Porque no es conseguido. 1551. No, lo de Bartolomé es un, de las Casas, es un planteamiento de una fortaleza extraordinaria. Bueno, vamos a ver. Pero digamos, continuar. Ok, pero no precisemos negando nuestra propia tradición histórica. Carlos, sí, pero es que nuestra tradición, dale. Nuestra tradición histórica justamente ha sufrido una especie de parametrización eurocéntrica de todas las cosas. Ya, pero bueno, vamos, déjame continuar. En todo caso, esta igualdad a la que tú haces referencia, digamos que nace con el concepto de república, Revolución Francesa, 1789, la humanidad ya ha girado en torno de esa tesis con muchas variantes, con muchas variantes, por lo menos todo el siglo XIX y todo el siglo XX. Lo que yo hipotizo, mi hipótesis, es que estamos en el fin del ciclo precisamente de la igualdad y precisamente de la idea de la tolerancia, todo lo que has dicho, uh-huh, de la idea de la democracia, uh-huh, fundada, de la democracia liberal fundada. Yo no hablé de democracia liberal. Hablo de democracia liberal porque en el fondo tú estás hablando de democracia liberal. Yo creo que estamos, justamente cuando hablo de la necesidad de formular nuevas ideologías y de formular nuevas reglas del juego social colectivo, estoy hablando de refundar la democracia. De refundar la democracia. No de agarrar la democracia vieja que conocemos, basada en una igualdad que básicamente, primero, no solo es retórica, sino que es totalmente insuficiente. Totalmente insuficiente. Nos hemos revolcado en la idea de la igualdad y no hemos llegado a construir, no solamente no hemos llegado a construir igualdad, sino que no hemos llegado a construir formas de convivencia que sean más legítimas. En nombre de la igualdad, por ejemplo, Y en nombre de la revolución, y en nombre de Dios, y en nombre de la patria, y en nombre de la nación. Por favor, María. O sea, yo creo en nombre que hemos hecho muchas barbaridades, no es la idea. Estamos hablando de conceptos abstractos. Yo no creo que la igualdad sea. Okay. La igualdad es una noción histórica que ha cumplido su fin de ciclo. Muy bien, muy bien. Ahora, dicho lo cual, dicha tu destrucción del modelo, muéstrame tu modelo. ¿No es la igualdad qué es? En eso andamos. No es que es tan fácil decir, es mucho más difícil decir lo que yo estoy diciendo que decir lo que tú estás diciendo. No, María. Porque siguen ofreciendo cuatro derechos escritos en un papel a nombre de la igualdad y eso ya no sirve. En el campeonato mundial los iconoclastas siempre ganan. Porque los iconoclastas, como nunca asumen la responsabilidad desde el lado de la organización estamos de la sociedad, en el libro donde asumo sino la en el lado de decir, esta sociedad no funciona y esto está mal, esto está mal, y el grito es mucho más fácil que la organización de la idea, el grito es parte... ¿Cuál grito? A ver. Carlos, te estoy hablando, o sea, cuando tú has dicho... Tú has dicho que la igualdad no funciona, eso es un grito. Ahora, no, ¿qué funciona? Ah, no sé, estamos en construcción. En construcción de otros paradigmas, Carlos, y necesitamos... Que no pueden negar la igualdad. Lo que yo te quiero decir es lo siguiente. Paradigmas que no pueden negar la igualdad. Nuevas referencias político-ideológicas que son hoy necesarias, o sea, hoy, tanto como la movilización, o más que la movilización, necesitamos de la teoría, necesitamos de la reflexión filosófica y política, necesitamos de la revisión de nuestra historia. María, no, sin pero duda, es que por supuesto, de eso se trata. De grandes vacíos, Carlos, de eso se trata. De fines de ciclo. Yo estoy no sé si estás de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estamos en un límite de fines de ciclo. Estoy de acuerdo. Yo estoy saliendo de la investigación de dos años, 2015 y 2016, de un parlamento que no es ni el peor ni el mejor de la historia de Bolivia, ni de ninguna otra latitud del mundo. Es decir, no es que el boliviano es peor que el ecuatoriano o peor que el español. La decadencia es básicamente la misma porque está mal construida la idea de la representación política. La idea de la vocería, la idea de la... del bien común, la idea precisamente de la igualdad. María, Entonces, permíteme una observación, porque tendemos tú y yo en las discusiones a que los elementos de forma hagan aparentar que tenemos diferencias muy profundas en cuestiones de fondo. Tú estás cuestionando el principio de la igualdad en tanto no construido adecuadamente, en tanto prostituido, en tanto repetido hasta la saciedad sin contenido. ¿De acuerdo? No. El principio de la igualdad... El principio de la igualdad tiene dos vicios. Ese, y además, un quiebre filosófico. Es insuficiente el principio de la igualdad. Porque el ¿Por qué es insuficiente? Te explico. Porque el principio de la igualdad está construido a modelo masculino, liberal, blanco. ¡Claro! No. Igualdad ese es un problema. Un modelo hegemónico. No es cierto. Que sigue siendo el hombre no es, blanco. No es cierto, María. No es cierto. Sí, no es cierto. Sí, tú estás claro apropiándote. Sí. Dentro de ese modelo, el principio de la igualdad es que te iguales a ese modelo. Por cierto, no, me da la gana. No, es que estás absolutamente equivocada. ¿Cuál es el principio de equivalencia en esa igualdad? ¿Quién instala el sentido de valor en esa igualdad? ¿Quién instala el sentido de valor? Carlos Mesa. Repetimos, Carlos Mesa instala repetimos, el sentido de valor. Repetimos, el María, instala repetimos, el María, valor. La discusión interminable de tu posicionamiento para tratar de hacer una ruptura que eres incapaz de hacer porque los hechos están demostrando que ese principio eurocéntrico machista está absolutamente en decadencia. Es lo que te estoy diciendo. Pero por favor... No te apropies de mi discurso, es lo que estoy diciendo. No me estoy apropiando de tu discurso, le estoy dando el contenido correcto a una palabra que tú estás distorsionando. Porque tú asumes que la palabra igualdad construida en 1789 es un fósil. Esa palabra no es un fósil, María. Es una palabra que se transformó. El concepto de igualdad, no, pero nada. El concepto permíteme. De igualdad, Carlos Mesa, sigue siendo a modelo hegemónico. La igualdad no es evidente. Dice, igualdad respecto del hegemónico. No, eso es absolutamente sí. Falso. Ese es el discurso que está escondido ahí adentro. Ese será tu discurso. Ese es el discurso ese será que el está discurso... escondido ahí adentro. No, María. ¿Por qué entonces no la hegemonía? A ver, vamos por orden. Vamos a discutir sobre tus ideas y mis ideas, sí, no sobre las ideas generales del gobierno del presidente Perico o del gobierno de los Estados Unidos o del gobierno hechos, de Europa. Pues, no sobre los hechos, porque sobre los hechos tendríamos tú y yo que hacer un análisis objetivo distanciado que no es nuestra idea. Nuestra idea es que tú estás dando tus opiniones, por lo tanto no me bueno, endilgues Carlos, a mí. No, pero Carlos, nada. Con orden. Estoy totalmente de acuerdo. No me endilgues a mí. Permíteme terminar. Hay muchas cosas más que cortar. Para que la discusión tenga sentido, María, no me endilgues a mí los principios que tú quisieras criticar sobre cómo se entiende en términos de la sociedad convencional la igualdad, porque yo no defiendo esos principios. Por lo tanto, no tengo por qué polemizar contigo sobre principios que no defiendo. Pero los principios de la igualdad pues van más allá de vos, pues, Carlos. Y van más allá de ti, María, y en consecuencia... La discusión se terminaría en este momento. Dado que va más allá de ti y de mí, no discutamos porque no tenemos ninguna capacidad de defender nuestras propias posiciones. Sobre todo por respeto al público. A ver, ordenado. Mi punto uno es plantear que las libertades sexuales tienen una magnitud tan importante que si les reconocemos una condición política en sí misma, nos llevan a reconceptualizar democracia, política, ideología y a reinventar el orden social. Ya hemos discutido eso y hemos dicho que estamos de acuerdo. Y ahí tú vienes al concepto vetusto. No. Orden. Te vienes al concepto vetusto. No me vengo al concepto vetusto. Dentro de principios fundamentales ahistóricos, como es la igualdad, la tolerancia. Yo no mencioné la palabra ahistórico. Yo te estoy diciendo histórico. Tú me estás diciendo lo que a ti te parece decirme. ¿Quieres ordenar? La igualdad, la tolerancia y la democracia. ¿Y cuál democracia, cuál igualdad exacto. y cuál tolerancia? Gran pregunta. Ese es el punto. Ese es lo que vamos a discutir, pues, María. Yo no quiero más. Es lo que vamos a discutir. No quiero que me timen más. Me y lo digo como mujer, como lesbiana y como feminista. Ya, conocemos lo que tú eres y conocemos sobre no qué punto de vista hablas. No quiero que me timen más. Vamos a discutir sobre el tema. No quiero jugar en esta sociedad ese papel en María, el que estoy colocada. María, vamos por orden. Pero tú no eres el timado. A ver, vamos tú por orden. Tú eres, en esta sociedad... A ti te encantaría, ¿no es verdad?, que yo representara los valores más tradicionales pero del no machismo haces ultraconservador. No, el machismo, ¿no? Tú eres un liberal. Tú eres un tipo letrado, tú eres un hombre... No, si ser letrado es un pecado ahora. Es decir, pareciera que ser letrado es un elemento de handicap que yo tengo que despojarme de él. ¡Qué barbaridad! Soy letrado, pecado mortal. No, dale, pero, o sea, claro. Volvamos. Sí, pero que ser letrado no significa que tus ideas sean incontestables. Ese es el punto que estoy yo señalando. María. No que hayas leído 20, 40 si o 50 mil libros. Si mis ideas, porque María, si mis ideas fueran... como tú. El tema es que tu condición de letrado... Me alegra tu modestia. Si mis ideas fueran incontestables, porque María... Porque tú no eres mi modelo. Ni pretendo serlo. O sea, ¿por qué me dices me alegra tu modelo? Dios me guarde, o sea, libre y proteja de ser yo tu modelo. Eso sería lo peor que me puede pasar. Bueno, María, a ver, definitivamente. Vamos por orden. Tú acabas de decir algo que pero es muy curioso. Mira cómo ¿no te es verdad? Acabo... Mis ideas no son incontrastables. El hecho está tan evidente que estoy aquí discutiendo contigo. Claro. ¿Tú crees que si mis ideas fueran incontrastables yo aceptaría el programa Fósforo y Gasolina? Precisamente porque estoy dispuesto a aceptar y acepto que mis ideas son contrastables y pueden estar equivocadas y muchas veces se han equivocado. Porque que de estoy todos discutiendo los contigo. De este país eres el más simpático. Definitivamente. Eso, podría eso decir lo mismo de todas las mujeres lesbianas y activistas. Eres la más simpática, bueno, María, te lo reconozco. Lo que pasa es que tú no conoces ninguna más. Yo debo ser la única en tu agenda. Pero Perdón, lo que no conoces no lo afirmes. Por eso, ¿okay? No conozco. Por lo tanto, no afirmes. No, no estoy afirmando. Ese es el condicional posible. El que siempre te gustaría que fuera verdad. Posible. Carlos Mesa, terminemos a lo que es importante. Okay, vamos a discutir igualdad, vamos a discutir tolerancia y vamos a discutir democracia. No igualdad, tolerancia y democracia, sino que tú lo que has hecho es, al hablar de igualdad, tolerancia y democracia, has repetido conceptos que justamente están en su fin de ciclo. No, justamente no, están en su fin de ciclo. Lo que está en su fin de ciclo es la forma en que determinados sectores del poder han interpretado esos conceptos. La validez no de esos conceptos es incuestionable. Lo que tú no quieres reconocer es que dentro del concepto, ¿quién es el que tolera? El que tiene poder para tolerar. ¿Quién es el tolerado? Por favor, el que es el subalternizado que recibe el favor de ser tolerado. Pues basta de ese esquema. ¿Qué es la democracia? Yo creo en una relación horizontal de igualdad. No hay. En la tolerancia no hay una relación de horizontalidad. Porque no es que yo te tolero a ti y tú sí, me toleras sí, a mí. Yo no, te tolero a ti y tú me toleras a mí. La tolerancia es la tolerancia que a ti te gustaría que yo definiera como tal. No es verdad. Del modelo social hacia el no otro es verdad. Diferente. Esa es una construcción interpretativa del tema. Es una basofia. No, por favor. Por favor, es decir, ¿cómo interpretas tú la tolerancia? No es la definición correcta de tolerancia. ¿Cómo interpretas tú la igualdad? No es la definición correcta de igualdad. A ti no te gusta aceptar en que la igualdad tiene una posibilidad universal perfectamente aplicable. En la igualdad hay dos grandes problemas. Uno, la real ejecución de esa igualdad. En todos esto que en no el, es un problema conceptual, es un concepto de aplicación, es un problema de aplicación. Ya, ha tenido problemas de aplicación durante un siglo entero a escala mundial. Estamos punto de acuerdo. El segundo lo que problema no quita es su valor. El valor hegemónico interno. Pero si no sabemos, María, por favor. Intrínseco al concepto ver, de igualdad. A ver. Claro, el concepto de igualdad está construido sobre un parámetro, María, sobre un modelo. A ver. Y lo que queremos es no la igualdad dentro de ese modelo, sino destruir ese modelo. A ver, María, eso permíteme es una cuestión. Queremos que dejar de ser, que ser hombre, blanco, heterosexual, deje de ser un modelo de humanidad. Permíteme una cuestión, por favor. No tiene sentido. Me parece una cosa francamente desmesurada. Que cada vez que nos sentamos un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, etcétera, me plantees los principios obvios sobre los que tú estás. Ya lo sé de no, memoria. Bueno, Carlos, ya no, sabemos, María. No, permíteme, ahora termino yo. Permíteme. Sí, todos tus oyentes saben que tú no crees en la hegemonía del hombre blanco heterosexual. Pero eso está pues dentro favor de la igualdad. No me lo repitas 2500 veces. Bueno, pero esa es la igualdad que tú reivindicas. No es la igualdad que yo reivindico. Vuelvo a decirte, no me endilgues a mí los criterios que tú quieres criticar en función de no, los sectores de poder. No, Carlos, señora. ¿Cuál es intrínseco a la igualdad? El modelo. No es el verdad. El que instala el modelo. No, por favor. ¿Cuál es el parámetro de igualdad, Carlos? El punto... ¿Cuál es el parámetro de igualdad? Por favor. Ya, entonces, bueno, no es el que digo yo porque me estoy inventando, que me repito, tata. Muy bien, no, ¿cuál a es ver, el parámetro de igualdad no, que existe a escala mundial dentro de esa democracia que reivindica la igualdad? Estoy reivindicando mi principio de igualdad y no tengo... ¿Cuál es ese principio de igualdad? ¿Cuál es ese María, parámetro de igualdad? Porque la igualdad es... Entendí la pregunta, no me la hagas 200 veces. Permíteme, bueno, repetila, permíteme que te haga una explicación de dos cosas que quisiera que no volvamos a repetir más en el programa. Ya. Primer elemento fundamental. no me endilgues a mí y no debatas a través mío con el poder establecido del machismo impuesto en el... ¿Cuál es el parámetro, digo yo? No, estoy contestando. Primer punto, por favor, no vuelvas a... tampoco me dejas continuar. No, yo te planteo lo siguiente. No me endilgues a mí tu discusión con tercero. ¿Cuál es el parámetro de igualdad del que partes para el principio de... El principio de igualdad es uno respecto del otro. ¿Cuál es ese principio de igualdad? El mismo que tú reivindicas. No, eso sí que es colgarte del vecino. Yo no reivindico la igualdad. Yo no reivindico la igualdad. Muy bien, no reivindico. Porque yo digo que en la igualdad hay una trampa conceptual, que es instalar un parámetro respecto del cual... ¿Qué reivindicas? ¿No reivindicas la igualdad? ¿Qué reivindicas? Mira, yo estoy en construcción. Yo sí que estoy en construcción. Yo tengo, pues, una modestia. No es que yo saco, yo no tengo ¿qué la solución. Sí, tu modestia. Mira, María, cualquier cosa te podemos creer menos tu modestia. Sigamos adelante. ¿Qué reivindicas, Carlos, en construcción? Escuchame. ¿En tu construcción qué estás reivindicando? En mi construcción estoy reivindicando. Primero. Y vamos a ir uno por uno para que yo te diga estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y me preguntas no, por qué. Pero antes de responderte, tú no has planteado cuál es el parámetro de igualdad sobre el cual aplaudes, todos reivindicas los seres la humanos igualdad de sexo masculino o sexo femenino. Con todas las reivindicaciones que nuestra identidad sexual plantea, nos permite construir en igualdad horizontal, sin no, ningún tipo de diferencia. Estás entre... No, claro, Carlos, por supuesto. No, estás perdidísimo, no, por supuesto, en el bosque. Que no. Por supuesto que no. Estás perdidísimo en el bosque. Suerte que eres modesta. Suerte que tú eres una persona que entiende los adjetivos o los argumentos de los demás y no los calificas. Tú te colocas en una todos situación de modestia. Todos de decir... los hombres respecto de todas las mujeres... O de todos quienes se identifiquen sexualmente en diferentes opciones, que podrán estar en el LGTBHPQ, no sé exactamente cuáles son las siglas, pero todo eso. Es decir, el concepto de la sexualidad hoy día es un concepto entonces, totalmente estás, transformado. Estás partiendo... Es un concepto totalmente transformado. Estás partiendo de un preconcepto de hombre y un preconcepto de mujer. No, no estoy partiendo de ningún preconcepto. Claro, porque si dices, si aludes a todos los hombres... Hay un concepto de hombre detrás de todos los hombres. Dime una cosa. Que quiero saber cuál es. ¿Acabo de hablarte de la transformación vinculada a las opciones sexuales? ¿O no? ¿O no has escuchado? No. ¿O quizás hablo no, chino? Un ratito. No, sí, más o menos. No, si más o menos no. Si tienes arma, la perdís. Por favor. Oye, escúchame. María. Voy a responderte, Carlos. No. Voy a responder. Responde a la pregunta. No he mencionado el tema de el conjunto de miradas que han transformado la visión de la sexualidad como elemento de igualdad, pero, ¿sí o no? A ver, no, es que un momentito. Ah, como no muy bien, como elemento de igualdad, ¿respecto de qué? Como elemento de igualdad, porque la igualdad es una equivalencia entre dos. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál es tu descubrimiento? ¿Cuál es el otro? ¿Quién es el otro? Es la pregunta de toda la filosofía. ¿Quién es el otro? Es la pregunta de toda la filosofía. ¿Sabes quién es el otro? El otro soy yo. Ese es el otro. El otro soy yo. Exacto. El otro eres tú. ¿Quién eres tú? El hombre blanco heterosexual. No, porque... ¿Qué instaura el parámetro de valor? María, por favor. El parámetro de valor? Escúchame un segundo, por amor de Dios. Filosofía estás hablando. Cuando te dije el otro soy yo, no estoy diciendo el otro soy yo, Carlos Mesa. Estoy diciendo el otro soy yo como concepto filosófico abstracto. Por muy Dios, bien. María. El otro soy yo. El otro soy yo. Este es el concepto. Tú entender el concepto. La pregunta filosófica. A ver, es, un ratito. Siempre eres el otro. Si no entiendes que siempre eres el otro, no vas a entender al otro. Tú nunca eres el otro. Nunca eres el otro. Ese es el gran problema tuyo. Nunca eres el otro. No te gustó la definición. No, nunca eres el otro. Y la personalizaste, Carlos. Siempre. Nunca eres el tú otro. Tú eres el otro. Yo soy el otro. Si tú no entiendes. No, porque la pregunta filosófica es. ¿Quién es el otro? El otro soy yo. El otro soy yo en el sentido de que si tú no te pones en la posición del otro, nunca entiendes al otro. Por pero eso no otro te puedes tú. Poner en la posición del otro. Es que esa es la gran cosa que tú no... Y que todo el liberalismo no ha entendido. No te puedes poner en la posición sí del otro. Te puedes no poner puedes en presumir la posición del otro. ¿Qué quiere el otro? No puedes presumir quién es el otro. No puedes... presumir es imprescindible entender al otro para ser el otro. Es imprescindible entender al otro. Ese es el elemento fundamental de la construcción de la igualdad, María. Pero presumir que lo entiendes no, es una actitud perdóname. De poder. Perdóname. Es una actitud de poder. No. Es una actitud de hegemonía. Tú diseñas al otro y ese dice, ese otro es el que tú quieres para tu medida. Pero por favor, María, te voy a decir algo. La demagogia populista, déjasela a terceros, no la hagas tú, no hagas demagogia populista. No, yo no hago demagogia populista. Haces demagogia populista. Yo estoy haciendo mucho más que demagogia populista. Yo estoy haciendo cosas bien interesantes. Tu modestia me consuela. ¿Sabes? Este no es un programa en el que hacemos una competencia, en la que yo no participo, por supuesto. Si cada cinco minutos haces una referencia a lo maravillosa que eres, a las grandes cosas que trabajas, en los... Por favor, no te elogies a ti misma. Claro. No es necesario. De manera, dices, haces populismo barato. No estoy haciendo populismo barato. No he dicho no barato. Estoy la palabra populismo barato, perdón. Ni carro, ni de ninguna especie. Perdóname. La gran pregunta de la política, nunca, de la filosofía y de la sociedad, ¿quién es el otro? Nunca utilicé la palabra barata para empezar. Esta pregunta la tiene que responder ese otro. Si tú presumes quién es el otro, estás fregado, estás encerrado en un espejo donde solo te miras a ti mismo. Es increíble. Es absolutamente increíble. Y eres increíble. El narciso. Eres el narciso. Es absolutamente el otro increíble. El otro siempre eres tú. Solo eres tú. Tú eres el él, María, y el otro más. Entonces el otro no existe. María, acabas de construir un discursito que distorsiona radicalmente lo que yo te he dicho. La comprensión del otro no es una presunción ni es un acto de superioridad, porque la comprensión del otro puede venir desde el indígena, puede venir desde la lesbiana, puede venir desde el transgénero, puede venir desde el heterosexual. El otro no es Carlos Mesa. No estoy haciendo una percepción en el momento de mi definición que habla de mí mismo. Estoy hablando del concepto para construir la idea de igualdad. Un momentito, por lo tanto, yo te podría colocar la misma lógica de razonamiento que acabas de hacer para decir quién construye la otredad sobre ti misma, sobre ti no, sobre no María Galindo, sobre una persona transgénero. En ese sentido, esa persona transgénero construye un mundo que impone a los demás, es decir, sirve para tu discurso, no sirve, pues. Tu discurso se desmonta en el momento en que la perspectiva central del otro cambia. Este es el elemento clave. No hay un centro, María. No hay un centro. El otro no es un centro. Carlos, este es un elemento clave. Estoy hablando con... A ver, un momentito. ¿Puedes decir una cosa? ¿Por qué? Por Dios. Pero claro. Llega un momento en que me agotas. Es decir, siempre intentas... O no hay un centro, no, Carlos. No estamos hablando de lo que la realidad te muestra. Me estás preguntando qué es lo que yo concibo como el otro. Pero eres capaz de darte cuenta que hay un centro. A ver, María. ¿Quieres discutir sobre la realidad o quieres discutir sobre las ideas que cada uno defiende? Muy bien. Porque depende de los niveles en los que estemos... Estamos aludiendo a la realidad. No estamos aludiendo a la realidad. ¿Quieres aludir a la realidad? Sepárate de tu punto de vista y me separo del mío en términos de lo que yo defiendo como concepto. Porque no confundas, lo que me molesta de ti es que tratas de mezclar mis conceptos abstractos con la realidad como si yo defendiera la realidad y como si yo estuviera avalando esa realidad. ¿Quieres que hablemos de la realidad? No me involucres en la defensa de esos principios. No estás defendiendo la realidad, pero reconoces que hay un centro. Pero obviamente, pues, por favor. Es bárbaro. No seas obvia. Eso es muy importante. No seas obvia. Yo voy a ser obvia. No estamos discutiendo. Yo no tengo ningún entre problema personas de ser obvia. Trata de no ser obvia. Tú reconoces que hay un centro. Es obvio, pues. Ya. Reconoces que ese centro es el que estructura el parámetro de la igualdad y que ahí está el gran problema de la igualdad. Sin duda, por supuesto que sí. Pero desde el principio estábamos de acuerdo. Por lo tanto, la igualdad es un circuito para tratar de identificar la cosa con la otra. Por lo tanto, la igualdad es una falacia. No. Porque ese centro es una hegemonía. Porque ese centro es un parámetro arbitrario. La igualdad instrumentalizada por el poder no es lo mismo que la igualdad como concepto. ¿Ok? La palabra igualdad no pierde su sentido por el hecho de que sea utilizada de una determinada manera. El reconocimiento de que ese centro construye la igualdad a su imagen y semejanza no quita el valor intrínseco conceptual de la igualdad como principio. Carlos Mesa, reconocer la pregunta sobre el otro es desconocer la igualdad como parámetro válido. La igualdad para... instrumentalizada, no la igualdad como idea. No, porque la igualdad... En el concepto de la igualdad, no hay el otro. Hay uno y el sí mismo. No. Y yo estoy partiendo del concepto político del otro, María, como el concepto civilizador de la política y de la historia. La idea de democracia, María, en el tiempo de los griegos era una, y la idea de democracia hoy día es otra. la estructura conceptual de la democracia ha sufrido una evolución a través de la evolución humana. La palabra no ha perdido sentido, se ha transformado. Es lo mismo que igualdad. Lo que tú reivindiques no quita el valor de la palabra. A ver, le yo, da un sentido distinto. Yo te propongo lo siguiente. Tú has expresado tus visiones sobre la igualdad. Y tú yo las tuyas. Mías, sí, yo sí, las mías. Pasaremos al siguiente tema, porque tema de este debate no es la igualdad. Perfecto. Para hacer una síntesis, tú reivindicas la igualdad, la democracia y la tolerancia como ejes fundamentales. Como conceptos. Y yo cuestiono el hecho de, y yo planteo que las libertades sexuales en cuanto políticas derriban los conceptos que hoy circulan sobre política y sobre democracia. Estoy de acuerdo. Primera síntesis. ¿Sí? Que estábamos de acuerdo al principio. No estábamos. Hemos hecho toda una discusión que ha dado vueltas. No, porque tú has dicho no derriba. Por tu placer, que es el placer intrínseco de decir que quede claro que María Galindo y Carlos Mesa piensan radicalmente distinto. Te disgusta tanto que coincidamos que siempre hay que hacer una discusión de media hora para llegar a un punto final de acuerdo. Carlos, hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo contigo, pero en esta sí que no. Bueno, y a mí me parece muy grave lo que estás haciendo con el tema de la tolerancia. La tolerancia muy grave, nada es tan grave. Grave sería que... Es que esa violencia, eso sería grave. Te vas a buscar esos conceptos. Es que con esos conceptos no vas a ir ni al mercado, Carlos. No, voy a ir muy lejos. Con esos conceptos que son los que me han acompañado toda mi vida, voy a ir muy lejos. Porque son las certezas. Las mismas que tú. Las mismas que tú. Las certezas tuyas para destruir este sistema en el que no creas. Todo el mundo se adscribe. Es las mismas que tú. Las mismas fáciles. Las mismas fáciles bases en las que tú creas. Trabajar desde la incerteza, que es desde donde trabajo yo, que trabajar desde la certeza. ¿Por qué crees tú? Perdón. ¿Cuáles son tus incertidumbres y cuáles son mis certezas? Tú no tienes certezas. ¿Cuáles son tus certezas? La certeza de que la democracia es un engaño, la certeza de que la igualdad es. No, Carlos, ¿es una certeza, María, o no? Tuya. No es una certeza decir, por ejemplo... Es una certeza tuya decir si eso. Si esta democracia es un simulacro, entonces... Esa es una certeza, ¿verdad? Escucha, es que la frase completa y el concepto completo es este. Tu certeza... ¿Cómo construimos otras visiones de democracia? Y ahí caes en la incertidumbre. Y eso es interesante. Okay. Y para eso yo tengo mucha... Si mi certeza es que la tolerancia... Yo me lanzo a la incertidumbre, tú no. Si mi certeza es que la tolerancia es un principio fundamental, y mi certeza es que la tolerancia está instrumentalizada por un poder que la destruye, mi incertidumbre está en el planteamiento de cómo construye una visión de tolerancia que funcione. Por lo tanto, eso de que tú tienes certezas y yo tengo certezas o no, tú tienes es un certezas juego. Y yo tengo incertidumbre. No, señora. Así estamos. Acabo de demostrarte. Acabo de demostrarte. Tú tienes los as y todas las cosas. Y yo tengo las cartas débiles. Tu certeza no tengo es... No ningún problema. Las cartas débiles. María Galindo tiene las cartas débiles. Comunico a la opinión pública nacional que María Galindo tiene las cartas débiles. No conozco una mujer más débil que María Galindo. No, pero tengo, pues estamos hablando de la metáfora del póker. No, hay no, estás hablando de la metáfora de que yo soy que el poder y tú eres no, la oprimida. No, estamos hablando de una metáfora del póker. En la repartición de cartas tú te llevas todos los as y yo no, favor, no tengo ningún problema. Esa es una afirmación demagógica. Bueno, vamos más a ti te encanta. Vamos más adelante. A ti te encanta la teoría de que tú recibes las peores cartas. Ojalá fuera verdad. Ojalá fuera cierto que eres la heroína que quieres ser. No siempre eres la heroína yo que quieres ser, heroína. María. Yo soy heroína. Yo soy antiheroína. Ese es el gran drama. Tu gran paradoja, María. No, Carlos, es que querido. O sea, te afirmas siempre como una heroína. No. No, nunca me afirmo como heroína. Quiero descalificar. No, porque María Galindo nunca quiere descalificar. Tú lo que quieres es descalificar. Claro. Bueno, María Galindo nunca descalifica. Y eso significa que tú tienes derecho a descalificar. Yo te voy a decir, no me descalifiques. Si has venido a descalificarme, ¿qué clase de debate es este? ¿Y no es lo que has hecho tú desde yo el principio no de la discusión? Yo no estoy haciendo eso contigo, Carlos. ¿No es decir yo que no yo solo tengo certezas? La ¿No es decir que yo solo tengo certezas en la descalificación? Tú has dicho que esos tres valores son fundamentales, María, y trascienden cualquier tema. Toda discusión basada en argumentos establece que tú descalifiques el argumento del otro con otros argumentos, no a través del insulto ni de la descalificación. Pues yo no te estoy insultando. Ni yo a ti. Yo no te estoy insultando. Pero nunca he dicho tal cosa. Tú estás haciendo escarnio y ridículo de mí, perfecto. Yo haciendo... Tú estás haciendo escarnio y ridículo de mí. Pasemos al siguiente punto. El machista heterosexual conservador Carlos Mesa no es escarnio. La lesbiana heroína no es escarnio. ambos estamos haciendo ironía. Yo, María, una cosa ambos es la ironía y otra ironía. Cosa es el escarnio. Te estoy haciendo hay escarnio. Una, perdóname. Hay una frontera y, muy delicada, a ver, de, muy simpática. Define cuál es el escarnio bueno, que he hecho Carlos, de ti. Bueno, Carlos, yo quiero entrar... Lamento mucho si te has sentido ofendida, si yo, te he escarnecido no, no, no, o lamento ningún, profundamente. Dios, mira, yo quiero ir avanzando en este debate, porque si no se convierte en un debate sobre ti y sobre mí, que no es, no es el debate sobre Carlos Messi y María Galindo. Es el debate sobre libertades sexuales y lo que esto representa. Okay. Ya. Entonces, paso al siguiente punto. Considero que respecto de las libertades sexuales, por lo tanto, lo que está en juego no son los derechos. No son los derechos. Que es un juego precisamente de esta democracia liberal. Es decir, la democracia liberal está dispuesta a reconocer ciertos derechos a las libertades sexuales y con eso calmar el tema. Resolver el problema político de las libertades sexuales. Yo considero que eso no es así. Y entonces estamos hablando del derecho al matrimonio, estamos hablando del derecho a la adopción de guaguas, de parejas maricas, estoy hablando del derecho a la reasignación de sexo en la cuestión de la ley de identidad de género y a otra serie de derechos que conllevan estas cuestiones. Yo creo que esto no se resuelve con la asignación de derechos, porque va más allá. Me gustaría conocer tu opinión. No, primero quiero saber qué es el más allá para saber qué tengo que discutir contigo, porque ya estoy cansado, ya estoy cansado de que me abres el espacio para luego caerme con un hacha. Por favor, ya has dicho lo que crees que es insuficiente. ¿Qué es lo que esta sociedad democrática real haremos así en este partido de básquet, de fútbol, el que estamos jugando. En esta vuelta planteo yo qué estaría más allá de los derechos. Y en la siguiente vuelta te toca a ti tomar la iniciativa. ¿Está bien? Bueno, mejor. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que planteo yo? Voy a poner 3 o 4 ejemplos que son importantes. El ejemplo del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Muchos, muchos movimientos maricas se han subido al carro de la demanda del derecho al matrimonio como punto de resolución o de acceso a un montón de cosas importantes. Yo cuestiono eso. ¿Por qué planteo que el matrimonio es una institución históricamente construida que representa un contrato hombre-mujer de sumisión de las mujeres respecto de los hombres, y es un contrato que se ha ido modificando históricamente, modernizando relativamente, pero que ha tenido su punto más alto de quiebre y de crisis y de cambio fundamental en el divorcio? Finalmente, separarte de la persona con la que te has unido es el derecho más importante que el matrimonio contiene. O sea, separarte de quien te has unido, que es una que es muy contradictorio, pero muy interesante, porque te da la noción de el sentido mismo del matrimonio. Entonces, por ejemplo, yo considero que es más importante abolir el matrimonio que acceder al derecho al matrimonio. Abolir el matrimonio, parece que si hablamos de abolir el matrimonio, estamos hablando... Es, abolir el matrimonio en general, el heterosexual y el del mismo sexo. Abolir el matrimonio como institución fundante de la organización social a escala... Entonces, ahí, por ejemplo, tienes dos visiones. Si la reivindicación fuera, que va a venir, si la reivindicación fuera abolir el matrimonio, es una reivindicación... desde el punto de vista del sistema y de la democracia, imposible. Si la reivindicación es queremos derecho al matrimonio, aquí lo tienen. Es muy fácil. España lo ha hecho, Argentina lo ha hecho en este continente y muchos países del mundo, y es así, firmen su papelito y váyanse a la mierda. ¿No? Ahora, es en el caso del matrimonio. En el caso de la ley de identidad de género como le llaman, que me parece que es un... El título está mal formulado porque no es una identidad lo que está en juego, sino es la ley del dato de sexo en el carnet de identidad. Es decir, ¿qué se debería el llamar derecho, la ley? La ley se debería llamar ley del dato de sexo, okay. Porque no es la identidad es algo mucho más complejo. Okay, ley del dato de sexo. De ya. Ahora, la ley, o sea, la lectura desde el derecho es: yo te doy el derecho de que alguien te dijo que naciste mujer y resulta que tú quieres la reasignación del dato en tu documento de identidad para valer a todos los fines sociales como hombre, o viceversa. ¿Ya? Te cambian el dato. Sin embargo, yo considero que eso es, que la reivindicación que estaría detrás y que sería totalmente utópica y además desestabilizante es eliminar el dato de sexo del carnet de identidad, y además, por lo tanto, a partir de la eliminación del dato de sexo del carnet de identidad, empieza la dilución del sexo como el dato fundamental que te asigna un lugar en la sociedad. Entonces, eso sí que es muy desordenado. ¿Por qué? Porque además, la existencia transexual te está diciendo que el sexo no es algo natural, que el sexo es algo modificable, que el sexo es algo cultural, subjetivo, afectivo y que no es estable. Y además te está diciendo, es decir, por ejemplo, hay compañeras que cambian el dato de sexo, pero no cambian los genitales, no hacen una operación de reasignación genital. Entonces, desde el punto de vista genital, viven en una ambivalencia sexual. La ambivalencia sexual, la sociedad como está hoy construida, la democracia como está hoy construida, la ambivalencia sexual no existe jurídicamente. Pero la ambivalencia sexual existe. Y además la ambivalencia sexual es fundamental. Entonces yo creo que este conjunto de libertades sexuales, lo que está, digamos, lo que contiene en su vientre, por llamarle de alguna manera, es la si tú quieres, la reconceptualización, la revisión, la destrucción, la desmitificación del orden sexual hombre-mujer en su conjunto, desde tu camisa hasta tus zapatos, desde tus genitales hasta tu carnet de identidad. Y esto me parece interesante. Y ya, digamos, por ejemplo, hay fenómenos culturales como puede ser la ropa. Sí, claro. No, hay fenómenos culturales como puede ser la ropa que se han convertido en fenómenos muy interesantes, y de intercambio de lo unisex, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué otro elemento adicional a los dos que has mencionado? Bueno, podría, no, es decir, yo estoy mencionando estos dos solamente como ejemplo. Okay. Solamente como ejemplo de lo que esto contiene. Entonces, si yo creo que se resuelven las libertades sexuales con la asignación de derechos, esta asignación de derechos parte del preconcepto de una estructura social familiar, heterosexual obligatoria, familiar patriarcal, de un régimen de lo que es hombre, de un régimen de lo que es mujer, y entonces tú te tienes que modificar, te asigno algunas cosas dentro de este sistema. Y lo que tú tienes que hacer es adecuarte, flexibilizarte, disciplinarte finalmente este sistema. Y lo que yo estoy planteando es, porque el desorden no es para los cuatro maricas, por llamarlo irónicamente, sino que es un desorden que viene a ser la base de la educación sexual, de la liberación sexual, de una suerte de revolución sexual por venir, que es muy importante para las sociedades humanas. No puede ser que el régimen de sexualidad público hoy en día sea la violación, el incesto, la tortura, el acoso callejero, la cosificación del cuerpo de las mujeres y el feminicidio. El régimen público de la sexualidad hoy es ese, porque es eso lo que escuchas sobre el cuerpo día a día, y tú lo has dicho en tu reciente columna. Es decir, es una constante que hay que frenarla por algún lado. El planteamiento que tú haces es un planteamiento que cuestiona el concepto de la concesión graciosa de un derecho a quien lo pide dentro de una estructura que lo que preserva es un orden que está marcado por un orden patriarcal y por un orden de una sociedad que concibe la estructura de funcionamiento de la sociedad a partir de la familia como ordenadora y núcleo constructor de esos aspectos, y lo que la familia implica desde tu descripción. En primera instancia yo te diría, María, que el concepto de la abolición del matrimonio a mí no me produce mayor problema. Lo que me parece que es lógico, que tiene sentido, y en eso coincides, sí, en eso reconozco absolutamente mi visión liberal, es que yo no veo por qué tienes que abolir el matrimonio. Yo creo que tienes que establecer la lógica desde la reivindicación del derecho a no casarte y del derecho a establecer una forma de convivencia que el Estado, por una razón de organización, no machista, sino de una organización de funcionamiento de derechos, de herencia, etcétera, etcétera, lo que tú ya sabes que es la burocracia imprescindible, tiene que escoger. O sea, yo no estoy en contra de tu posición, pero me parece que hay el mismo derecho de quien no quiere casarse está en quien quiere casarse. Entiendo tu lógica política. ¿Te parece conservador que los gays, por llamarlo de alguna manera, LGT, no sé, lo que tú quieres, se llame, no es verdad, reivindiquen algo que para ti es la permanencia indefinida de un régimen que te está estructurando una sociedad estratificada desde quienes dominan el poder? Respuesta número uno, me parece que tu razonamiento tiene sentido, pero yo creo que es perfectamente legítimo que hay quien piense que quiere casarse y que quiere construir eso que a ti te parece conservador y tradicional y que preserva determinados derechos. ¿Cómo lo establece el Estado? El Estado debería dar la opción, pero la pregunta que yo me hago desde el punto de vista burocrático es cómo organizas a una pareja, cualquiera que sea su sexo, en función de derechos materiales concretos. El segundo punto, no tengo discusión alguna, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que el concepto de la sexualidad planteada como hombre, mujer, transgénero, lo que sea, define una característica y te rompe la idea de la ambigüedad y de esa cosa paradójica y contradictoria. Y en esto debo decirte algo, yo cada día estoy más convencido de que la palabra natural y antinatural está totalmente fuera de juego ya. Caduca. Totalmente fuera de juego. Y los hechos objetivos coincido lo están contigo. Demostrando. ¿No es verdad? Por lo tanto, los tres elementos que tú planteas, en el segundo y en el tercero no tengo discusión alguna. El primero, tengo esta observación. La observación, uno, de que hay quien con todo derecho querrá casarse. Y el segundo es, suponte tú que tú abras un espacio que no sea el equivalente a al margen del machismo como construcción de sociedad, ¿cómo organizas la convivencia de pareja en términos de los derechos de padres, hijos, madres, etcétera, en herencia, en propiedad, en derechos materiales? Y termino diciendo algo. Tú tienes razón, y creo que este es el elemento central que demuestra que la lógica de nuestra sociedad está mal, en que los parámetros sobre los que nos movemos tienen que ver con la violencia, el incesto, la violación, el feminicidio, el abuso sistemático. Esto es una demostración clara de que hay una enfermedad muy profunda en la estructura misma de cómo concebimos la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo. El régimen sexual es violento y torturador. Sí, totalmente. Punto. Totalmente. Y ese régimen sexual está basado sobre un concepto de derechos liberal y sobre un concepto de construcción patriarcal de la sociedad. Por lo tanto, aquí el problema no es... No vamos sé si a perseguir al feminicida, ya, de acuerdo. Vamos a perseguir al violador. No los derechos, María. El problema es... ¿Qué pasa cuando de 10 mujeres, 9 han sufrido una forma de violencia uh-huh. sexual? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando la maquinaria de la educación es la que te cosifica, es la que te instruye que el amor es un sentido de propiedad? Tienes que cambiar, pero no puedes cambiar esa maquinaria si no cambias la estructura básica. Sí, sí, la estructura básica. Entonces no es el derecho que le das al marica lo que tú estás para tolerarlo. Entiendo. Resulta ser totalmente insuficiente. Lo que tú estás planteando... Porque aquí al que se tolera es al violador. Es una transformación fundamental y estructural de la sociedad desde la sexualidad. Que me parece perfectamente lógico. Es decir, creo que tiene que mucho no sentido. Y que no hay ideología y política que esté dando esa respuesta. Estamos hablando de lo que se va a venir. Estamos hablando casi con una bola de cristal. Con una matización, que es lógico que tú tengas una y yo tenga otra, entre otras cosas, porque la experiencia de quien ha gobernado te permite decir cuáles son las dificultades prácticas para aplicar la utopía, ¿no es verdad? El planteamiento utópico, la abolición del matrimonio, ¿sí? La posibilidad práctica. Vamos a suponer por un minuto que haya un gobierno que diga, vamos a abolir el matrimonio. Perfecto. ¿Okay? Ahora bien, en el momento en que llevas adelante esa decisión, abolición del matrimonio, ¿cómo resuelves el conjunto de necesidades de derechos materiales y objetivos de padres, hijos, lo que ya he repetido varias veces? Esta es la pregunta que no tengo clara la respuesta. Ahora, yo quiero, antes de entrar a esa respuesta, o sea, yo quiero entrar al tema también de que yo soy la última en cuestionar si alguien quiere casarse. Incluso han celebrado matrimonios de chicas en la Virgen, las hemos atendido como se atiende, 5 estrellas. Eso es democracia. ¿Qué? Porque eso es básico, es decir, oye, yo quiero, ya pues, o sea, adelante, ¿no? Tú no tienes, yo no tengo ninguna autoridad, ni me atribuyo ninguna autoridad para cuestionarle a nadie lo que quiera hacer con su vida. Eso es ¿ya? Bueno. Ahora, porque el problema no está ahí. Uh-huh. El problema no está ahí. Pero por supuesto que ahorita, yo creo que en el momento social en el que estamos, tenemos que realmente profundizar en la reflexión. Sí. Profundizar en la reflexión. Ahorita no está en juego solamente la lucha callejera para que me den no sé qué, sino está en juego un conjunto de ideas profundas que nos permitan saber lo que queremos. Ahorita, digamos, yo veo eso. Por ejemplo, si tú vas a ver, que tal, quizás no has hecho el ejercicio, si tú vas a ver la literatura marica de hoy en día, uh-huh, a una librería, hay muchas librerías especializadas en muchas ciudades del mundo, encuentras cosas tremendamente superficiales. Encuentras pero es una... parte lógica, sí, puede ser, ¿no? pero ¿a qué me refiero? Todo. Es decir, hay poca reflexión, y menos en nuestro medio, hay poca reflexión para decir, cuidado, no estaremos haciéndole el juego al sistema heterosexual obligatorio, patriarcal, violento. No estaremos simplemente reforzando un régimen sexual que aborrecemos. Eso tenemos la obligación. Sí. Probablemente para ti es, digamos, no, una no, cuestión entiendo, posible entiendo, o no posible de preguntar. Lo que dices, pero para mí entiendo es vital. Dices, sí, para mí dices. Es vital. Es decir, yo aborrezco el orden y el régimen sexual en el que vivimos. Yo no puedo más. Uh-huh. Porque nosotras, es decir, día va, día viene, estamos con mujeres que están violadas, así es, que están destrozadas, con la otra que no sé qué, y queremos lidiar con placer, queremos lidiar con libertad, y no hay el espacio. Entonces, el espacio hay que construirlo para eso. Y para construir ese espacio, bueno, hay que construir ideas. Una parte de ese espacio se construye. Hay que construir ideas, hay que construir... Bueno, pero muy... Te digo que no es tan fácil. No, pero entonces, se ha construido. Eso, ahora, voy a ir a un autor lejano, lejano, lejano, pero que tuvo una clarividencia, que es Engels, porque a pesar que luego todo el socialismo clásico no entendió eso y lo malentendió, Engels dijo que en su pequeño texto, La familia, la propiedad privada y el Estado, Engels fusionó la propiedad privada a la construcción, uh-huh, de la familia patriarcal con el padre, porque, digamos, la noción, digamos, la necesidad del padre en un régimen patriarcal de conocerse y reconocerse como padre ha llevado a convertir a las mujeres en su propiedad privada para generar una certeza sobre su paternidad biológica. ¿Mm? Una certeza sobre su paternidad biológica. Entonces, ¿por qué cito a este autor? Que además, primero porque todo el mundo lo conoce, o mucha gente lo conoce, o ese pequeño texto se maneja a mucha escala. Y porque merece ser citado. Bueno, sí, lo que también pasa es que, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que toda la izquierda latinoamericana y mucha de la izquierda mundial interpretó ese texto en el sentido de que si abolimos la propiedad privada, entonces vamos a cambiar el régimen sexual. Sí, y esa fue la idea. No es esa, digamos, esa es la idea, una, claro, de las interpretaciones. No fue la esa correcta. Es una de las interpretaciones que despreció el valor de la emancipación de las mujeres. Por supuesto, la existencia de la mariconería como una existencia revolucionaria y subversiva al sistema, cuando en realidad lo que este régimen, este régimen sexual está preservando es el poder masculino, le otorga al hombre el derecho a la violencia como una especie de compensación al lugar de proveedor que tiene que ocupar, y además entiende la sexualidad como algo productivo. Entonces hay que producir hijos o hay que pagar por placer sexual, y estamos con el tema de la prostitución, y entonces es un régimen productivo dentro de una comprensión capitalista del cuerpo y de la sexualidad. Todo eso quedaría puesto en cuestión con una revolución sexual. Una pregunta sobre el proceso de la revolución sexual planteada por ti. ¿Cómo convive de una manera razonable, uso la palabra por el sentido que tiene, la heterosexualidad como una cosa legítima, la homosexualidad, las relaciones ambiguas, la bisexualidad, etcétera, en una relación, en una sociedad en la que tú estés aceptando la igualdad de opciones que cada uno de nosotros puede tener? Es decir, ¿cómo tú reconoces la heterosexualidad después de una revolución sexual? No, la heterosexualidad hoy... No, hoy. No, está bien, pero para responder a esto, ¿no? O sea, la heterosexualidad hoy es un régimen obligatorio. No, Carlos. A ver, vamos a ver. Si una persona, si una mujer adulta se reconoce lesbiana o un hombre adulto se reconoce marica o cualquier otra versión, más o menos le irá por ahí. Me permite una pregunta de curiosidad. Cuando tú dices un hombre se reconoce marica y una mujer se reconoce lesbiana, ¿la palabra marica es solo para los hombres? Yo utilizo la palabra maricona para mí. A mí me gusta mucho más la palabra maricona que lesbiana. O sea, maricón y maricona usarías tú. Sí. Okay. Te diré que no, yo lo que he hecho en este libro es además, en el capítulo sobre los diputados y toda la bancada indígena, yo he hecho una recopilación de todos los términos del diccionario de Bertonio, que es el primero... Uh-huh. Porque, okay. a ver, alguien me va a decir, no es un dato. Es que no tenemos 20. Es el diccionario de Bertonio, es el primero, es una fuente fundamental. En el diccionario de Bertonio hay, no me acuerdo el número, pero por lo menos pueden ser 3 o 4 términos para referirse a mujeres por fuera de lo que él concebía como mujer, y para referirse a hombres por fuera de lo que él concebía como hombre, en relación, además, lo hacía... en relación de sus prácticas sexuales, porque eso es lo que determinaba para Bertonio dónde estaban ubicados. Entonces a mí me parece súper interesante eso, porque Bertonio termina sin quererlo, porque él lo hace desde la visión judeo-cristiana católica de catequizar, de reformar, etcétera. Era sacerdote. Termina ofreciéndonos un abanico entre hombre y mujer de múltiples formas de existencia donde las fronteras están difusas, porque incluso hay la mujer que se comporta como hombre, el hombre que se comporta como mujer. Es muy divertido eso, es muy interesante. Entonces, a ver, volviendo a tu pregunta, ¿no? Entonces, estamos en un régimen de heterosexualidad obligatoria, dictatorial, donde hoy en la sociedad boliviana, hasta cierto punto, una lesbiana o un maricón o una maricona o TLGB, etcétera, adulto o adulta, probablemente no sea perseguida. Acabo de terminar, antes de que llegaras tú, la entrevista con la presidenta del colectivo TLGB del Alto. Ella se llama Romina Pala, es profesora maestra titulada de la Normal Superior Simón Bolívar, no ejerce el magisterio. Yo la conozco personalmente, es una mujer mucho más joven que yo, por supuesto, ella debe tener sus debe estar llegando a los 30. No es, pues, una histriónica, es una mujer muy muy muy discreta, incluso en su forma de ser. Y se ha cansado del desprecio, la homofobia, el señalamiento en el sistema educativo boliviano hoy. Es decir, no le prohíben ejercer, pero la discriminan de tal manera que hacen inviable su ejercicio. Okay. La cansa. Es decir, ella dice, más se respeta a una maestra casada que a una maestra soltera. O sea, ella dice, ni siquiera tengo pareja que me digan, oye, que no te espere en la puerta del colegio, que no te venga a recoger. No, es que ni siquiera tengo pareja, que muchas veces esto es producto también de una persecución donde dices, bueno, o sea, te va entrando en crisis incluso la construcción de tu relación afectiva. Y estamos hablando hoy, 2017, estamos hablando de la ciudad del Alto, llegamos en 10 minutos en el teleférico, estamos hablando de una maestra, estamos hablando de una mujer que dice, además, yo me he esforzado mucho por ser una buena maestra, porque tú sientes el examen sobre ti. Sientes el examen sobre ti. Entonces, estamos en una dictadura heterosexual que afecta todos los campos de tu vida. No solamente. No te olvides de mi pregunta. Sí, voy a tu pregunta. No solamente afecta si tienes o no tienes pareja, sino afecta si tienes o no tienes trabajo. Ahora, en una revolución sexual, resquebrajaría la heterosexualidad como dictadura. Es decir, como norma y como modelo único. Como única forma de legitimidad de placer sexual. Pondría en ese sentido en crisis la heterosexualidad para convertirla, para llevarla de ese lugar al lugar de la libertad de opción. Yo, por ejemplo, parto de la hipótesis de que una lesbiana en este mundo sabe lo que es, mientras que una mujer heterosexual no necesariamente se lo ha preguntado. ¿No crees que una lesbiana puede tener dudas también? Eventualmente. Claro, no, una lesbiana tiene dudas de antemano, pero las asume. Eso es lo interesante. Porque para no, yo para creo que muchos heterosexuales pueden tener dudas, no creo que... No, es que a lo que me refiero, es decir, para reconocerte lesbiana dentro de una dictadura que te indica que eso es anormal y que va a afectar toda tu vida, reconocerte lesbiana supone un proceso de examen. Sí. No, es mucho más complejo que, sí, que adscribirte a la norma. Sí. Por eso es que, por ejemplo, en el mundo lésbico hay muchas lesbianas tardías, por llamarles de una manera. O sea, que han estado mujeres casadas, han tenido hijos y casadas, sí, han encontrado las... Mujeres que a los 50 años, que a los 20... También ha pasado con hombres, ¿no? También ha pasado con hombres. Entonces, esto es interesante porque esas mismas personas están siendo la evidencia de esta dictadura heterosexual que nadie la reconoce como dictadura. Pero este régimen dictatorial... El concepto, en cierto sentido, en el momento en que tú cuestionas lo natural y lo antinatural, empiezas a romper ese ideal. Es decir, ¿en qué se ha apoyado la heterosexualidad? En la teoría, que está cuestionada ya, de que eso era lo natural y que la homosexualidad era lo antinatural, el pecado de sodomía, para ponerlo en fácil. Ya, claro. ¿Verdad? Yo creo que eso está transformándose de manera muy importante porque se está cuestionando lo que era un pilar aparentemente, si eras religioso, divino, y si no eras religioso, de la naturaleza, que ya no funciona. Bueno, pero a ver, en lo que estamos de acuerdo parece que en este segundo capítulo es que el régimen sexual vigente es violento, es represivo, sí, es dictatorial, y además no, o sea, sobre todo, sí, sobre todo a mí el componente, los hechos son el muy componente evidentes de la violencia, los es el que más me espanta, me asfixia también, y que por lo tanto hay es lo que necesitamos no es solamente perseguir al violador, sino cambiar, o sea, tener un análisis, un diagnóstico de este régimen sexual, es decir, ver, visualizar sus estructuras y cambiar sus estructuras. Sí, me parece que tu planteamiento tiene un sentido muy profundo. ¿Cómo das el salto yendo a la estructura de organización de Estado y de sociedad? Es una pregunta que no es fácil de responder. Pero lo que está claro es que si hay un sustrato de violencia esencial al funcionamiento de nuestra estructura de organización sexual, quiere decir que eso está mal. Y no es difícil apuntar a que la heterosexualidad planteada como una forma en superficie de lo correcto está ocultando un conjunto de problemas espeluznantes para la sociedad boliviana. Es legítimo preguntarse lo que tú te preguntas, y es legítimo preguntarse si en una lógica de decir vamos a optar por una verdadera libertad de opción, esa libertad de opción no esté condicionada por un patrón de lo correcto y un patrón de lo incorrecto. Me parece que lo que tú planteas está bien. Bueno, y para abordarlo, entonces el problema no es qué hacemos con los maricones, qué hacemos con las lesbianas, qué hacemos con los trans y qué derechos les damos, sino qué hacemos con nuestros cuerpos, qué hacemos con nuestras guaguas, qué hacemos con la educación sexual, qué hacemos con las libertades sexuales. Entonces, yo lo que quiero decir es que los problemas que la mariconería, con mucho esfuerzo y probablemente con mucho dolor, está poniendo sobre la mesa, son problemas universales que afectan a la democracia, a la sociedad, a la política, a la señora ama de casa que está ahorita barriendo su dormitorio y al señor chofer de taxi que está tratando de ganarse su rancho de hoy. Sí, esto me parece que es desplazar, o sea, sacar de ese lugarcito de particularidad a un lugar de universalidad. Oye, nos preocuparemos. Necesitamos un foro para discutir sexualidad que esta democracia no quiere abrir. Que no es la discusión patética que ha planteado el vicepresidente de haremos un referéndum si queremos cárcel perpetua para los violadores de niños. O sea, es que es tan ridículo frente a la gravedad del problema que yo de verdad creo que tenemos que abrir un foro para discutir nuestros cuerpos. A ver, una vez más, aceptando completamente lo que tú planteas como objetivo final a lograr, como objetivo inmediato, no, cuando digo final no quiero decir a las calendas griegas, en toda construcción de una transformación de sociedad tú tienes que ir por pasos. El paso de lo que tú dices es un derecho, que es una concesión graciosa que te mete en el sistema, es un salto cualitativo a pesar de las limitaciones. Es decir, la posibilidad de que haya un matrimonio de personas del mismo sexo es un paso adelante. Luego tú podrás cuestionar si eso está refrendando la idea de matrimonio como una forma de construcción del poder. Pero esos son pasos que uno no debe criticar en su esencia. Uno puede criticarlos después de que el paso se ha dado. Pero ese paso era imprescindible. La sociedad tiene que entender lo que tú estás planteando. Es verdad. Esos son elementos que definen simplemente una parcela de la sociedad. Esto no es un problema de una parcela de la sociedad. Este es un problema de la estructura general del funcionamiento de la sociedad desde su sexualidad. Estoy totalmente de acuerdo. Pero yo no minimizaría lo que la sociedad boliviana ha logrado en los últimos 40 años en esa dirección. Estamos en esa dirección. No. Bueno, yo no estoy de acuerdo. No, yo creo que para cambiar las estructuras hay que formular utopías. Yo creo que para cambiar las estructuras hay que formular crítica social. Hay que formular reflexión, hay que formular ideología, ¿no? Supuesto, hay que escribir en las paredes, hay que ser valiente para ser maricón. Es decir, hay que revolver los valores sociales a un punto en el cual la sociedad se inquiete. Porque mientras tú lo que estás diciendo es, me quiero adscribir a los valores de la sociedad y soy bueno, y soy religioso, y soy católico, y quiero que me bauticen. Pero podría serlo, por favor, no. Es un sometimiento. Pero no minimices el derecho de alguien a ser bautizado, de ser católico, por favor. No, lo estoy diciendo de forma muy irónica. Es decir, las respuestas de las estructuras de poder eclesial, cultural, estatal, político, incluso militar, policiaco, son respuestas que no nos pueden satisfacer. Son respuestas que vuelven a lanzarte un anzuelo de disciplinamiento. Yo lo digo en primera persona, es decir, a mí no me parece aceptar todo esto. Por ejemplo, tenemos una ley de identidad de género, mal llamada de identidad de género, a la cual se han adscrito a nivel nacional, hoy ha salido la información, 119 personas. Es decir, que han usado ese mecanismo, quiero decir. Han usado ese mecanismo. A un porcentaje muy alto de esas personas, yo les he hecho el examen psicológico gratuito, porque uh-huh. sé que no tienen la plata para hacer todo el trámite y no les he hecho un examen. O sea, yo tengo un examen listo que lo firmo y jugamos, charlamos un rato y se van. Ese examen es un prerequisito y bueno, okay. Yo tengo un título que nunca lo he podido ejercer y entonces lo uso para eso. Entonces, a ver, estas 119 personas te están demostrando, en la nota dice que el colectivo TLGB, que es de dudosa calidad informativa, supone que son 3.000 personas las que querían adscribirse. Uh-huh. Si estamos hablando de 119, es menos del 10%. Uh-huh. ¿Por qué? O sea, hay muchos defectos en esta ley y no deberíamos habernos regocijado y con las cosas mal hechas. Yo creo que las cosas hay que hacerlas bien. A mí me vas a disculpar, Carlos. Tú vuelves sobre el punto de que el problema está en el género, en el concepto del uso de género. No, yo vuelvo sobre el punto. O sea, ¿por qué está mala la ley? ¿Por qué está mala la ley? El concepto más reaccionario de esta ley es la adultez. Es decir, yo reconozco, veo, identifico a una cantidad muy importante de jóvenes, hombres y mujeres, entre comillas, que están dentro del sistema educativo siendo señalados, maltratados, no sé qué. Esos jóvenes, como son menores de edad, no tienen derecho de nada. ¿Qué deberían hacer? ¿Qué debería hacer la ley? La ley debería haber reconocido, por lo menos desde los 14 años. Es decir, que un chico de 14 años o chica de 14 años vaya y cambie su identidad. No, que un chico de 14 o 15 años, si quiere ir vestida de hombre, vestida de mujer, al colegio lo haga. ¿Está prohibido? Y que se le... Bueno, no, pregunto, la ley lo prohíbe. No, es que... A ver, María, la ley reconoce, estamos hablando de la ley reconoce el derecho. Tú tienes que ser mayor de edad. Es decir, si tú tienes 14 años, tú me dices, tú no, si eres hombre, no te puedes vestir de mujer. ¿Esto es la no, idea? Si tú tienes 14 no prohíbe, años, no puedes cambiar tu identidad, pero sí puedes vestirte de mujer. o de hombre. Pero tú estás viviendo un proceso de cuestionamiento. Tú tienes que tener ese derecho. Pero aceptemos que la ley tiene que establecer en todos los contextos, bueno, el político, el social, el médico, la mayoría de edad para ejercer derechos. Es decir, no es un problema vinculado exclusivamente al tema de la sexualidad. Sí, ponte desde el punto de vista del Estado, María. Yo no discuto tus observaciones, pero tenemos que marcar un mínimo de criterios. Yo creo que la ley debería haber establecido una frontera de edad diferente y un conjunto de artículos para las personas menores de edad. Probablemente, no sé si cambiar, porque digamos la inestabilidad de esa etapa de la vida es muy grande, pero sí se podía haber establecido una serie de elementos ahí, que bueno, pero a mí no me interesa ahorita. Yo quiero ir a una discusión más de fondo. Estamos en ello, Carlos. María, estamos en ello. Continuamos con las libertades sí, sexuales. Sí, por supuesto, de eso estamos hablando. Vayamos al tercer ruedo. Sí. No sé si pues hemos hecho el primero, donde nos hemos agarrado de las mechas, hemos hecho el segundo, pero te he demostrado... No, por favor. Varias cositas no entres en el territorio peligroso de la polémica innecesaria. Hay un elemento que puede ser una lección para ti y para mí en este día. El elemento de que tendemos, tú y yo, a agarrarnos de las mechas, como tú dices, en cuestiones de carácter personal que le quitan... No, a ver. Yo a nivel personal siento una simpatía tremenda por las personas. María, de verdad, y porque María, vengas a la radio por favor, María, cuando digo nos agarramos de las mechas, estoy diciendo en el sentido de... A veces ocupamos demasiado tiempo en discusiones de retórica argumental. Porque tú te enfrascas. Porque yo. Te enfrascas, Carlos. ¿Quieres? En una pareja, y en este caso somos una pareja que está debatiendo, siempre hay dos partes. O sea, no entremos en tú y yo, simplemente como lección para los dos. Yo quiero debatir. La confrontación argumental. Otra cosa. Exacto. Quiero debatir temas. A mí no me interesa ni ganar ni perder porque no hay. No nos desviemos. ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la lección que debemos aprender tú y yo ahora? No nos desviemos en la discusión sobre la igualdad, que no era el tema principal de debate. Es porque no estamos hablando, y en segundo juego queda claro la que la aspiración no es una igualdad. Del concepto, María, la discusión del concepto. Hemos tardado... Es importante. Bueno, ok, perfecto. La sociedad boliviana está totalmente domesticada. No he dicho nada, compañero? Continuemos en la misma lógica. Adelante, dale. Vamos, el tercer ruedo te corresponde a ti abrirlo. A ver, yo creo que el tercer ruedo fundamental de esta revolución sexual debería ser de forma muy, muy radical, porque los matices no valen. No, los matices siempre valen, Déjame, porque no me pongas como punto de condición que no puedo matizar. Yo tengo todo el derecho del mundo de matizar lo que me parezca prudente matizar. El tercer ruedo lo vas a abrir tú. El tercer ruedo corresponde a la despenalización del aborto, que implica el cambio del estatus de la maternidad. La maternidad deja de ser un mandato dictatorial, que también lo es, para convertirse en una decisión en libertad. Me gustaría que abras tú todo lo que implica, desde tu punto de vista, el aborto, que nuevamente, desde mi punto de vista, no implica un derecho, sino el cambio del régimen del estatus de maternidad de cara a cada mujer boliviana. El aborto tiene un desafío fundamental, que es el debate central en el que está trabado. El desafío fundamental es que estás hablando de una vida plena y una vida en formación. La discusión de cuándo comienza esa vida en formación, obviamente me estoy refiriendo al embrión, al feto y al niño que va a nacer, es parte de la cuestión. Por lo tanto, para entender la discusión sobre el aborto, tiene uno que partir de la premisa de que estás discutiendo sobre dos vidas. Este es un elemento objetivo, no estoy haciendo ningún tipo de consideración de carácter moral hasta este momento. Esa discusión plantea su complejidad. Dicho lo cual, desde el punto de vista de la sociedad, cualquiera que ésta sea, tú puedes analizar el tema del aborto por una condición moral, por una condición religiosa, por una condición social, por una condición de salud pública y inevitablemente por la idea de un derecho. Mi planteamiento tiene que ver con el ejercicio de un derecho, que para ti te podrá parecer insuficiente o no. La pregunta es, ¿tiene la mujer madura, esa vida desarrollada y plena, el derecho de establecer una decisión sobre su cuerpo que implica una decisión sobre una vida en gestación? ¿Sí o no? Mi respuesta es sí. La mujer tiene derecho a establecer una decisión que afecta directamente a su vida. El contexto inmediatamente posterior es, ¿cuál es la consecuencia de ese derecho? ¿La consecuencia de ese derecho es la despenalización del aborto? La respuesta es sí, la despenalización del aborto en los términos de yo puedo escoger tener un hijo o no tenerlo, es una decisión que tiene que plantear una discusión, y aquí voy a la posición del Estado, de salud pública. Sí, la realidad, más allá de las consideraciones morales, te plantea que el número de abortos que se llevan a cabo es tal que no tiene ningún sentido el seguir con la mentira de que la prohibición del aborto te garantiza que el aborto no se va a realizar, y además las consideraciones sobre en qué características se lleva adelante el aborto, cuáles son los efectos que este genera y cuáles son las consecuencias para el niño que muere, o el feto, para decirlo mejor, y la mujer que puede morir en esa consideración. Por lo tanto, lo que yo debo plantear no es un punto de vista personal sobre el aborto, sino un punto de vista de lo que la sociedad requiere en torno al aborto. La sociedad requiere una respuesta de salud pública, una respuesta de garantía del derecho de una mujer de tomar decisiones sobre sí misma y una garantía del mismo derecho de garantizar la vida, tanto de la vida en desarrollo maduro como de la vida que está en formación. Si yo tengo que plantear una elección, esa elección tiene que estar vinculada a quien tiene la conciencia de tomar una decisión responsable sobre lo que quiere hacer en este tema. Por supuesto, eso tiene que ver con prevención, tiene que ver con otra serie de cosas. Este es un aspecto estrictamente, es decir, esta es una mezcla de dos consideraciones. Una consideración vinculada a un debate moral sobre la existencia de dos vidas y su futuro, tiene que ver con una consideración de salud pública, de responsabilidad de Estado, y tiene que ver con una consideración de carácter moral en la que cada uno tomará una decisión. Y en ese sentido, termino aquí, creo que es fundamental percibir cuál es la percepción de la sociedad boliviana sobre el tema. Es decir, tomar una decisión sin un debate en profundidad de cuál es la sensibilidad individual y colectiva sobre el aborto, me parece un poco apresurado. Pero es totalmente contradictorio. O sea, ¿tú no despenalizarías el aborto si fueras presidente de este país? Yo consultaría a la sociedad sobre el tema. ¿Pero quién tiene la voz? Entonces, si consultas a la sociedad, despojas a la mujer que está hoy día embarazada del derecho de decidir, aunque crees que eso es correcto. A ver. Es que no sé si te he entendido bien. No me has entendido bien. Yo creo que en un tema de esta sensibilidad, mi percepción personal no puede estar condicionando, porque es un tema muy profundo y muy íntimo, una decisión de Estado. O sea, lo que yo crea como persona no es una cosa que a mí me caracterice para decir, si yo fuera presidente llevaría adelante esto porque a mí me parece. Es decir, hay en este tema una cuestión íntima muy profunda y unos valores muy arraigados y una concepción de defensa de la vida muy, muy, muy importante y muy sensible con la que yo no puedo jugar. ¿Y defensa de la vida de las mujeres dónde queda? Estoy hablando de ambas cosas. No, es que no hay, porque las dos cosas están en conflicto. Es correcto. Que hay que entender. Es lo primero que dije. No sé si que recuerdas, María, que empecé diciendo. El gran debate sobre el aborto tiene que ver con... Tú dijiste muchas cosas. No, la primera que pero dije... Pero la consecuencia final es contradictoria con lo que dijiste. No, la consecuencia final... Es hipócrita penalizar el aborto porque se está dando. Eso dijiste. Sí, correcto. Es decir, como política de salud pública es fundamental. Tienen derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Eso dijiste. Creo. Es lo que y yo creo. Entonces, consecuencia número 3 es... El aborto debe ser despenalizado en base a esas dos nociones. Pero ya no te atreves a decir, ¿por qué tienen tanto pánico? No, hay que despenalizar. No me da ningún pánico. Me estás haciendo una pregunta. ¿Te caería la Inquisición? ¿Crees en la despenalización de las drogas? Sí. ¿La aplicaría si fueras presidente? Depende del contexto. ¿Crees en la Entonces, ¿para qué crees en la despenalización de las drogas si no sabes si la aplicarías o no? ¿Para qué crees en la despenalización del aborto si no sabes si la aplicarías o no? Además, tú que sí que... Porque si a mí me preguntan, ¿la aplicarías si fueras presidenta? En mi caso es como chistoso, ¿no? Pero en el caso tuyo es como que tiene una connotación muy importante, porque tú eres un tipo... Eres prácticamente un hombre de Estado en este país, en el imaginario social de este país, aunque en realidad no lo seas. Es correcto. ¿No despenalizarías el aborto? ¡Qué buen suspiro! Creo que te voy a sacar en jingle. No es una pregunta de fácil respuesta. Es decir, la fácil respuesta sería sí. La fácil respuesta sería sí. ¿No es verdad? Pero... ¿Qué va a ser fácil? Tiene consecuencias. Por eso te digo. Sí, al aborto tiene consecuencias. Es decir, ¿cuál es mi problema? Es un problema conceptual. Creo en la vida. Defiendo la vida. Yo también creo en la vida. A ver, yo creo en la vida. Yo defiendo la vida todos los días. Nadie está diciendo que tú no porque yo diga sí. No te convierte a ti en que no. No, de acuerdo. Estoy simplemente explicándote el tema. No es un argumento ese. Estoy empezando a explicar y me interrumpes. ¿Ok? Muy bien. ¿Puedo terminar? Quiero saber muy bien lo que piensas sobre eso. Sí. Ok, bueno, si me permites terminar, lo trataré de explicar. Creo en la defensa de la vida. Y me enfrento a una paradoja que es muy difícil de resolver. En esa paradoja en la que están en juego dos vidas, una vida de la mujer desarrollada y plena con conciencia para tomar decisiones, y una vida de un embrión que está considerado como una potencialidad de vida plena que tendrá una capacidad madura de decidir, pero que no puede decidir, mi razonamiento es que en ese dilema... Mi impresión es que la mujer que tiene la vida plena y desarrollada y la condición mental y la conciencia y que enfrenta un conjunto de desafíos personales muy complejos, debería tener la decisión ella de tomar en relación a ese niño o a ese feto que tiene en el vientre, una decisión ella, esa decisión de la mujer de decidir sobre su cuerpo. Pero como la vida, María, en este tema no es tan fácil de responder, mi respuesta no es tan clara, porque tengo una duda sobre el otro. Tengo una duda, que me parece legítima. Me alegra mucho que te decepcione. Ella tampoco se atrevió, nadie se atrevió. Es que da realmente... A mí me da mucha bronca. ¿Ah, sí? No me digas. Y mucha decepción. Perdóname, yo tengo alguna decisión que tomar. Un ratito, bueno. Es decir, yo soy ministro de Salud, soy presidente del Estado. ¿Por qué te decepciona? Yo soy una persona como tú, como cualquier otra. Soy un ciudadano, bueno, María. Tienes, están en un lugar muy cómodo. Los hombres están en un lugar muy cómodo en esta sociedad. Yo quiero hablar... Bueno, y otra pregunta más... antes de que este tercer ruedo, luego me toca desarrollarlo a mí, ¿qué está en juego cuando hablamos de despenalización del aborto? Yo no estoy de acuerdo contigo, creo que están en juego otras cosas. A ver, ¿hay aborto masculino, sí o no? No entiendo la pregunta. ¿Los hombres no abortan en este país? Explícamelo con un ejemplo, por favor. ¿Abortan los hombres en este país? Explícamelo con un ejemplo, por favor. Bueno, hombres que saben que van a ser padres deciden libremente no ejercer su paternidad, sea cual sea la consecuencia sobre esa vida que está por venir o ha venido. Sí, existe. ¿Y qué piensas del aborto masculino? ¿En qué sentido? Aborto pienso masculino. Quiero saber, porque si o sea que la responsabilidad es un gran dilema, sí, pero que no para hacer el análisis del proceso de aborto tienes que considerar ambas posibilidades, la posibilidad del hombre que decide hacerlo. Pero solo se penaliza a la mujer. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en lo que tú dices. El individuo no pasa nada, así es, el hombre que es, porque ninguna mujer se embaraza con una pareja. Así es, estamos de acuerdo, no tienes que ir más lejos. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y entonces? Sí. No hay ninguna coherencia en tu problema. ¿Qué coherencia? Una vuelta más de tecito. ¿Quieres otro tecito y otro café? ¿Qué coherencia? Si me estás preguntando, ¿existe? Sí. ¿Deberían penalizarlo? ¿El aborto masculino se impune? Sí, es correcto. ¿Está despenalizado? Sí, efectivamente. Sí, es verdad. Está despenalizado, es verdad. No hay ninguna pena que exista, yo no conozco en el Código Penal ninguna pena sobre eso. ¿Y qué te parece eso? Mal. ¿Cómo afecta me eso tu relación con el aborto de las mujeres? Me parece mal, me relaciona de una manera distinta, me relaciona de una manera que establece una responsabilidad compartida y me relaciona con la idea de que la decisión y por lo tanto la penalización o la despenalización debe afectar a ambas partes, por supuesto. ¿Y entonces cómo afectaría la no despenalización del aborto en el caso de los hombres que abortan? Afectaría del mismo no modo. No les afecta. A ver. El concepto es muy simple. Dado que el hombre es impune y que la legislación no lo considera dentro de este escenario, no tiene ningún efecto sobre él. No estoy diciendo que esté bien, te estoy dando lo un hecho objetivo. Lo que yo estoy diciendo es, ¿cómo afecta a tu reflexión esa impunidad? Afecta a mi reflexión. ¿Cómo afecta a tu reflexión? A que la consideración sobre la penalización o despenalización del aborto debe considerar a ambas personas. A los dos responsables de ese niño que van a ser. Bueno, y en los hechos, ¿cómo se lleva eso a la práctica? No se lleva a la práctica, María, no se lleva a la práctica. ¿Pero cómo se debería llevar a la práctica? Es una pregunta que no he elaborado la pregunta. Es una pregunta que me parece bien, bien formulada, mi respuesta es muy clara, y asumo que si tú consideras eso, la conclusión sería la despenalización del aborto debería ser obvia, ¿no es verdad? Porque si tú nunca has penalizado a quien es responsable de esa paternidad, ¿por qué vas a penalizar a quien toma la decisión de llevar adelante las el aborto? Las feministas tenemos una consigna preciosa, que dice, si los hombres se embarazaran, el aborto sería un derecho. O sea, no solo estaría despenalizado, sino seguramente estaría vanagloriado. Bueno, si los hombres no se embarazaran, sorprende. Por supuesto, si con cada eyaculación los hombres se embarazaran, pues... ¿Sabes dónde estaría la despenalización del aborto? Estaría escrita en la Biblia. Es muy probable. Bueno, yo quiero entrar ahora a mis consideraciones, porque yo creo que el aborto tiene un ángulo totalmente diferente que el que has hablado tú. No me sorprende. Porque la penalización del aborto tiene que ver con el régimen sexual del que estamos hablando. Yo digo, yo estoy planteando que hay un régimen sexual que es un régimen político, de control de los cuerpos, que... es totalmente fundamental a las formas de organización social. Y que lo que hay que cambiar es el régimen político sexual. Eso ya lo has dicho. Ahora, entonces, ¿qué papel juega el aborto ahí? El aborto, la penalización del aborto, que se persiga a una mujer, etcétera, etcétera, juega el papel, primero, de convertir la maternidad en un mandato dictatorial, en un mandato que una mujer debe obedecer. ¿Qué consecuencias tiene ese mandato? Que una mujer no se pregunte si quiere ser madre o no quiere ser madre, y no se pregunte cuándo quiere ser madre y cuándo no quiere ser madre. Porque también hay un tema de temporalidad. No es lo mismo ser madre a los 15 que ser madre a los 25. No es realmente lo mismo. Luego, que se socialice a las niñas para que sean madres, y que en la sociedad valga más una mujer que es madre que una mujer que no es madre. De manera que las mujeres, de alguna manera, se les induzca y se les discipline al deseo impuesto de ser madres. Lo que no sucede, y además que las mujeres restrinjan y circunscriban su vida a la crianza de los niños y las niñas, y no así los padres. Para el hombre, el dato de paternidad es un dato secundario a su vida. Nadie dice Carlos Mesa, padre de 3 hijos o 4, no sé exactamente los que tiene. De dos. Nadie dice padre de 2 hijos. Tú incluso puedes omitir el dato de tu paternidad. Nunca lo hago. Nunca lo hago. En mi currículum vitae siempre están mis hijos, están como parte fundamental de mi vida. No es el canon. Pensemos en un hombre tan importante para este país como es Evo Morales, primera biografía escrita por Canelas. No figuran los hijos. Por ejemplo. Entonces hablemos, o sea, el régimen de paternidad y de maternidad tiene un estatus diferente. La despenalización del aborto cambiaría esto, que además ya está sucediendo hoy en día en la sociedad boliviana. Cualquier joven, y lo puedo decir en primera persona porque tengo una experiencia cotidiana en eso, cualquier joven, no solamente que sea pobre, no solamente que esté en situación de calle, no, cualquier mujer joven que queda embarazada se pregunta, ¿lo traigo a este mundo o no lo traigo a este mundo? se pregunta. Sí, sí, claro. No es que acepta el hecho biológico de estar embarazada como una buena parte. Todas generalizaciones. Aceptemos el concepto de una buena parte. Es muy amplio. Lo dejemos en una buena parte y me parece correcto lo que dices. Hay una dictadura de maternidad, debe ser madre. Sin embargo, las mujeres estamos desobedeciendo eso de manera muy masiva en todos los sectores sociales. Otra cosa. La otra cosa que tiene que ver con el aborto es la soberanía sobre tu cuerpo. Es decir, el Estado pretende tutelar a las mujeres vía médicos, vía jueces, vía fiscales, vía terceros y cuartos, pero ejercer un tutelaje sobre la libertad de conciencia. Entonces, principio muy liberal, ¿eh? Eso, María, no se puede. Principio muy liberal, ya, la libertad de conciencia. Pero tú quieres liberal. Que no... Espera. Que simplemente no quiero aceptar, subrayar eso. Ya. Principio muy liberal. O sea, la libertad de conciencia es una condición básica del ser humano. Que es, yo tomo mis decisiones, incluso en base a mis valores. No a los valores que viene de Juanito, Periquito, ni siquiera de mi madre ni de mi padre. Porque es una decisión personal, individual. Entonces, la penalización del aborto sigue recluyendo a las mujeres en el tutelaje. El tutelaje es la carencia de ciudadanía, que es otro concepto liberal. Muy liberal. El tutelaje es el sometimiento de una persona a una suerte de esclavitud y de desvalorización. Porque tú no puedes decidir. Tiene que decidir alguien por ti. Y tú tienes que además justificar esa decisión ante todos los que además luego no se van a hacer cargo, porque vayamos al tercer capítulo. El régimen de maternidad es en Bolivia un régimen muy duro. No existen guarderías, no existe cobertura social para los bebés y las bebés, sino hasta los 5 años. Y entonces está demostrado que el régimen de maternidad dictatorial y pobreza tienen una relación directa. Una chica que se embaraza y tiene su guagua antes de salir bachiller, que será, por supuesto, definitivamente, o madre soltera o abandonada por el padre de esta guagua, que además irá a tener 3 o 4 guaguas en otras mujeres, es una mujer que está condenada a la pobreza. ¿Por qué? Porque no tendrá dónde dejar su guagua, no tendrá acceso a un trabajo, no tendrá acceso a una formación. Entonces, es una cadena de problemáticas sociales que se suman al embarazo obligatorio. Entonces, en ese sentido, una revolución sexual, una afectación de este régimen patriarcal, definitivamente, nadie me puede decir que cuestione el patriarcado y no está dispuesto a despenalizar el aborto. Haces un conjunto de reflexiones en las que, despojando para mí inevitablemente la visión permanente que tú tienes sobre la imposición sobre la mujer como un régimen de sometimiento, pero no voy a entrar en ese debate. Correctas, absolutamente correctas. El planteamiento de la pregunta, es decir, mi problema de fondo, María, mi problema de fondo, el único problema, y tú dirás, claro, ese es el problema, es que toda la argumentación impecable, además liberal, muy liberal, se enfrenta a la existencia de otra vida que tienes que suprimir para llevar adelante tu derecho. No estás suprimiendo nada. Carlos, por favor. Entonces deberíamos almacenar tu semen y el semen de todos los hombres y en grandes hilos, porque estamos suprimiendo la posibilidad de... María, no es lo mismo la potencia. Es lo mismo, Carlos, es lo mismo. Estamos hablando de niveles celulares diferentes. Estaba... Plurivalencia de las células. No, vivas. No es lo mismo la potencialidad que la existencia objetiva de la vida. No es lo mismo. Carlos, el semen es una potencialidad mientras no se mezcla con el óvulo. En el momento que se mezcla con el óvulo deja de ser una potencialidad. Pero es una célula viva. Sí, pero esa célula viva por sí misma no genera vida en el sentido, no genera vida. Consciente, humana, no es verdad, es una célula viva, por supuesto que es una célula viva, pero no voy a entrar en ese debate para justificarme. Si me escucharas, verías a dónde estoy yendo, ¿no es verdad? Te estoy escuchando. Bueno, pero no interrumpas. El concepto fundamental, mi problema fundamental, es el problema de la supresión de una vida que ya está concebida. Pero aquí está tu planteamiento. Lo que tú me has hecho es un planteamiento de decir, ok, ante ese dilema hay que tener una respuesta. Esa respuesta es una respuesta que uno tiene que dar. La respuesta es o penalizas el aborto o despenalizas el aborto. Si despenalizas el aborto, estás estableciendo prioritariamente, porque crees que así debe ser, porque no hay posibilidad de contentar a las dos partes, no vas a poder establecer la vinculación de dos vidas que no van a tener ningún costo si van juntas, porque aquí lo que estamos discutiendo es el costo para una de esas dos vidas. Si yo tengo que establecer esa diferencia, esa preferencia, me inclino por el derecho de la mujer, me inclino por la despenalización del aborto. Aún con un serio dilema de carácter moral personal, íntimo, ¿no es verdad? Pero si tú me planteas la pregunta y me pones contra la pared, mi respuesta es sí. Bueno, qué bueno. Ya, mi respuesta es sí. Un poquito más aliviados. Aquí, mi respuesta tiene que ver con que la construcción de el derecho de decisión de un ser humano maduro, consciente, que enfrenta una problemática extremadamente compleja, desde lo que tú has dicho, quiero ser madre o no quiero ser madre, hasta ser madre es un infierno, por A, B o C razones, por la estructura social en la que estoy. Es decir, en ese contexto, mi respuesta sería sí. Ahora, si tú me preguntaras, esta visión que tú tienes, que es una visión de conciencia personal, si tú tuvieras la responsabilidad de gobernar, plantearía por lo menos un debate mucho más amplio del que hay. Un debate en el que la sociedad responda. Ahora, si tú tienes que ser consistente con tus ideas, aquellas convicciones en las que crees profundamente, deberías, después de ese debate, salvo que el debate te plantea... Es decir, yo me he preguntado, María, una cuestión y he dicho, ¿puedes llevar a referéndum este tema? ¿Puedes llevar el referéndum? ¿Está usted de acuerdo con la despenalización del aborto o no? Primero te diría, y tú creo que coincides conmigo, que la mayoría de la población respondería que no, por una serie de razones de carácter... De herencia, de carácter cultural y de carácter religioso que Bolivia tiene. Pero es que la pregunta muy interesante debería ser, ¿está usted de acuerdo en que las mujeres son o deben ser en la sociedad boliviana seres menores de edad sujetos a tutelaje estatal de manera perpetua? Esa debería ser la pregunta de verdad sobre el aborto. ¿Por qué es la pregunta que está detrás? Esta infeliz no puede decidir. Pero yo lo único que te pregunto es algo, ¿no es cierto? ¿Te plantea alguna cuestión, no te voy a decir de carácter moral, la evidencia de que estás debatiendo entre la existencia de dos vidas? Por lo menos eso. No, de ninguna manera. De ninguna manera me parece. Eso, digamos, yo no lo reconozco en absoluto, porque yo creo que debería, además, ahí viene, digamos, el cuarto ruedo de la... Estoy intentando hacer una especie de radiografía, fotografía muy grosa de lo que es este régimen sexual, porque el régimen sexual es coherente, es una estructura política que hay que afectarla por todas sus patas. No es que la despenalización del aborto es un problema de las mujeres, como la cuestión de la comprensión de lo que es hombre y mujer es un problema de los maricones. Esto es un régimen sexual universal. Lo explicaste muy claramente. Ya. Entonces, en la tercera parte, en la cuarta rueda, está la libertad sexual, de la libertad de exploración sexual, de conocimiento de tu cuerpo, de acceso. Pero no me es con solo de la vida. Pero es que ahí voy. De conocimiento de tu cuerpo, de exploración sexual temprana. Estamos hablando de 14 años, han salido investigaciones del Fondo de Población que indican que en Bolivia los jóvenes y las jóvenes tienen sexo a partir más o menos de los 14 años. O sea que estamos hablando de una realidad palpable. Estamos hablando de que los seres humanos bolivianos jóvenes o han decidido o lo tienen pensado o no lo tienen pensado, pero están volcados a la exploración legítima de eso. Esa exploración es legítima. La exploración de su sexualidad es legítima. Esa exploración implica, ¿no? Pero esa exploración implica un, si tú quieres, entre comillas, un riesgo muy fuerte de embarazo no deseado. Sí. ¿Cómo eliminamos ese riesgo de embarazo no deseado? No podemos eliminando con la exploración sexual. No, por supuesto. Porque la exploración sexual, para mí, es un valor que está por encima del riesgo de embarazo. O sea, ahí, por encima de la vida que va a venir, estás por diciendo. Encima del riesgo de embarazo. Entonces, en ese sentido, sí, yo considero... Pero eso tiene que ver con educación sexual, eso tiene que ver con que tú... Pero también, Carlos, con que tú le expliques a una pareja que la consecuencia de una relación sexual sin protección te produce un embarazo. Pero pues, el riesgo de embarazo igual es muy alto. No, estoy de acuerdo. Te digo porque yo he trabajado con adolescentes y es muy... Pero mía. María, sin ninguna duda... En chino, en árabe, en aymara, en arameo y en inglés... Es verdad, pero no les explicas bien en este momento. Es decir, tú, lo que tú dices es cierto, la explicación no elimina el riesgo, de acuerdo. Pero el problema es que en Bolivia la educación no ni siquiera le da las bases mínimas. En Bolivia, el problema en Bolivia es que tú sales con una doble moral súper hipócrita y planteas que la exploración sexual juvenil prematura es... que está mal. ¿Quién dice es eso? Es censurable. ¿El Estado dice eso? Lo dicen todos los colegios católicos. Desde la masturbación... ¡Escúchame! Pero, María, estamos otra vez... Estamos hablando del Estado boliviano, no de los colegios católicos. El régimen sexual es un régimen estatal, cultural, religioso. ¿Qué dice el Estado? ¿Dice el Estado que está mal? El Estado se niega, perdón, a la educación sexual. Quiero volver a un punto. El régimen sexual... Te estaba preguntando sobre la vida. ...es religioso, cultural y estatal. No has respondido a mi pregunta. ¿Te genera alguna... reflexión el hecho de que la decisión de una mujer con la que yo estoy de acuerdo? No, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Por qué no? No están, o sea, dos vidas, digamos, desde mi punto de vista, es toda la especulación. Primero, que hay varias cosas que se generan en torno de eso. La Iglesia Católica ha montado el mito... Pero deja a la Iglesia Católica tranquila. No, es muy... ¿Tú, ¿cómo la voy a dejar? Tu reflexión, si no, tu reflexión, María. En nuestros úteros, es decir, lo que te digo es que... Explícame tu reflexión, por favor, porque nos quedan muy pocos minutos. Nos quedan muy pocos minutos. Tu reflexión. No hay otra vida, no hay otra vida. Esa es tu lectura, ahora quiero tu lectura. Claro, no hay otra vida. ¿Por qué no hay otra vida? Porque la facultad de embarazarte, que genera todo un proceso hormonal, la facultad de embarazarte, es cíclica, permanente e inherente a tu estructura biológica. Hasta ahí estamos, ¿ya?, de acuerdo. Por lo tanto, el hecho de que estés embarazada o no, de que estés embarazada, el hecho de que estés embarazada, forma parte de ese ciclo. Pero genera físicamente una vida, pues si te embarazas no es lo mismo si no te embarazas. Sí, pero si tú llevas adelante ese embarazo, déjame terminar. Eso es una vida. Déjame terminar. Si tú llevas adelante ese embarazo, se gesta esa vida. Te voy a poner un ejemplo. La T de cobre, es un instrumento reconocido por toda la OMS, todos los ginecólogos habidos y por haber, católicos o no. La T de cobre desecha óvulos fecundados. Ya, por si acaso, hay aborto en la T de cobre y no está penalizada, porque ya seríamos el colmo. La pastilla del día después desecha óvulos fecundados. Sí. Así que estamos hablando. Estaba preguntando a ti sobre la vida. Pero María, te preguntaba a ti sobre tu percepción de la vida. ¿A ti no te parece que la pastilla del día después y a nadie? ¿A mí? Perdón. Es que, a ver, escúchame. ¿Por qué dices que no me parece? La pastilla del día después, compañeras queridas, está a la venta en todas las farmacias, está suministrada en todos los hospitales públicos municipales. ¿Y por qué es legal? Porque es legal. Es legal, pues. Entonces, cuando yo estoy, ¿cómo estaba? ¿Cuál es tu percepción personal sobre la supresión de la vida? Nada más estoy preguntando eso. No te estoy preguntando la teoría sobre el Estado. Te estoy diciendo que no hay supresión de la vida y que estamos haciendo y montando un mito entre la pastilla del día después, la T de cobre o un aborto quirúrgico en las primeras semanas del embarazo. ¿Qué sensación te produce a ti ese hecho? No te estoy preguntando tu teoría sobre en qué momento la vida está y cuándo se quita o no. Te estoy preguntando a ti sobre la vida. Tomar la pastilla del día después, usar la T de cobre o practicarte un aborto hasta las 12 semanas del embarazo no implica absolutamente ningún conflicto ético con la vida, sino con la posibilidad o no de ser madre. Y ese conflicto ético con la posibilidad o no de ser madre es privativo de tu libertad de conciencia. Es decir, la supresión de una vida que está en formación no te produce ningún conflicto ético. Tomar la pastilla del día después y practicarte un aborto no es lo mismo. No te he preguntado mismo, la parte mecánica, no, María. Te he preguntado si a ti te... Es interesante lo que te estoy haciendo. No, sí, porque eso a mí no me quita el conflicto ético. Yo tengo un conflicto sobre el tema. Después, tú no le vas... Y si una y otra chica te dice, he abortado, vas a tratar ambos relatos como si fueran dos relatos antagónicos, y no lo son. Lo que estoy informándote es que no lo pero son. Yo no te he preguntado eso, te he preguntado cuál es tu percepción personal sobre la supresión de una vida en el conflicto entre dos vidas. No hay la supresión de la tal vida al punto que ¿cómo no hay la supresión la de la OMS, tal vida? La OMS ha reconocido formas anticonceptivas que tienen un carácter abortivo. Lo que estábamos y que aquí estamos hablando, lo que se está discutiendo es en ese caso en qué momento tú consideras una vida humana no en qué momento consideras nosotros hablamos de las 12 semanas en función de qué, no en función de esa vida, en función de que una mujer tenga el margen, porque necesitas tiempo para decidir, Carlos. ¿Sí? Yo me imagino que a ti te hacen una oferta de una cosa es correcto. Entonces, ser o no ser madre. Con 4 semanas... ¿Qué pasa después de las 12 semanas? ¿Qué pasa después de las 12 semanas? Después de las 12 semanas, estás en un embarazo pleno, uh-huh. Y tienes que continuar con ese embarazo. Tienes que continuar, porque estás en un embarazo pleno. Tienes que tener, por lo tanto, la libertad de decidir antes. Antes de las 12 semanas. Por eso hemos establecido, en función de la libertad de conciencia, no en función del concepto de que ya te llamas Ricardito y está tocando el violín en tu vientre. No, porque la iglesia nos está montando un mito. Tú estás planteando, ¿no es verdad?, un proceso en el que le das preferencia a la mujer por esa decisión compleja que tiene que tomar y que es legítimo que la tome antes de, y después de, tú consideras que ese periodo que en el que tú has tenido la oportunidad de decidir, si no has tomado una decisión para interrumpir el embarazo debe continuar. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, y que además en este régimen la exploración libre, temprana de tu sexualidad y del placer de los jóvenes es legítima. Sí. Hay que crear los escenarios, la educación y los espacios para que ellos y ellas puedan hacerlo de la manera más amplia y de la manera menos violenta. ¿Tu respuesta? O puedan hacerlo sin violencia, no menos violencia, sin violencia. Tu respuesta, María, me parece absolutamente coherente, me parece una respuesta... Claro, faltaría más, digamos... faltaría más, por favor. Otra vez tu modestia, no es necesaria, jugando, todos lo saben. Jugando, el punto es, me parece que es un razonamiento importante, me parece que tiene sentido, que tiene fuerza, que plantea una respuesta con... que no es una respuesta mecánica de decir, sabes, me importa un pepino la vida, no, yo esperaba una respuesta de esa naturaleza, es decir, sí consideras a la vida importante. Que es clave. Pero es que ese es un elemento fundamental a la hora de discutir con quienes creen que se debe despenalizar el aborto y no establecer la estigmatización de no les importa la vida. Sí, me ayuda a la reflexión personal. Ahora, yo cerraría este debate y la pregunta, si se hiciera un referéndum, sería, ¿está usted de acuerdo en que las mujeres deben ser tuteladas y tratadas como menores de edad perpetua es una pregunta... por parte del Estado, negándoseles el derecho a la libertad de conciencia, sí o no? Esa es la ¿está usted de acuerdo con ser infeliz y oprimido y que lo golpeen todos los días? Porque tú has hecho en el referéndum del gas unas preguntas muy complicadas. Las hubiera cambiado. No, tienes razón, las hubiera cambiado. Pero no hagas una porque pregunta. El referéndum no es cualquier chiste. Absolutamente. No al aborto. Pero... Que no me venga, ese no es el referéndum. El referéndum es, ¿vamos a tutelar a las mujeres y tratarlas como sin libertad de conciencia, sí o no? Voy a utilizar una palabra, voy a matizar. Tienes razón, la pregunta absoluta en un sentido no está bien. La de ¿está de acuerdo con el aborto o no? ¿Cuál sería la pregunta que harías? No lo sé, pero no en la línea, es decir, siguiendo tu razonamiento, pero no con tu típica categorización radical. Si te preguntan, ¿a usted le gusta ser oprimido y le gustaría que lo peguen todas las noches? ¿Votarías no? Por lo tanto, no sé si es la pregunta, es decir... ¿Usted está de acuerdo con el derecho de un ser humano de tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre su futuro marcaría la pregunta sobre el tema de la vida y las 12 semanas, no lo sé, habría que establecerlo. Entiendo, lo importante que creo que razonamos en conjunto aquí es que si hubiera un referéndum, la pregunta no podría ser tan simple, estamos de acuerdo, sí o no. Lo que está en juego es la libertad de conciencia de las mujeres. Sí. Y eso es inadmisible. Eso es inadmisible. Ok, el punto es que establecemos un concepto fundamental, un derecho que tiene que considerar prioritariamente en el dilema una respuesta. Y en esa respuesta prioritaria, yo me inclino por la mujer. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Carlos. Ahora esto es en junio, ¿no? En julio. Es junio, sí. Ojalá que tengamos sí, otro fósforo y gasolina. Perfecto, estaremos al tanto. Él, blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas y sin árbitro. Fósforo y gasolina.